Pues con esta maravilla musical, rítmica y que te lanza hacia adelante y que proviene de una peli que es realmente pues súper sangrienta y también súper chunga según se mire, pero súper entretenida y divertida. Estamos en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles, inaugurando los miércoles del mes de junio del año 2024 y en la que damos comienzo a una edición de Sin Audiencia que se llama, se denomina, se autoasigna Sin Audiencia 1108. 1108. Javi aka Hum bailando sentado en el micro de control y también bailando un poco menos, pero también siguiendo el ritmo de I Get Mine de El Mitchell's Affair, tengo a ese hombre imprescindible que además hoy lleva una camiseta maravillosa y que además su micrófono tiene una esponja roja, clarito, que brilla a 2 metros de distancia. Jordi está en el micro 2. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Pues es que yo tengo una filia con El Mitchell's Affair, lo explicaremos luego cuando hablemos de la película en la que aparece este proyecto musical, que no es otra que Boy Kills World, y una de las sorpresas que tiene esta sangrienta película que quizás pues comentemos a lo largo del programa que comienza ahora mismo, pues es las canciones, ¿no?, que hay incluidas dentro de esa historia de venganza que nos cuenta la película y que, bueno, ese I Get Mine que hemos escuchado antes de empezar a hablar nosotras, pues es una de las muestras de esos temas que El Mitchell's Affair ha facturado para este proyecto cinematográfico. Si no tenías calado a El Mitchell's Affair, ya lo puedes apuntar porque luego te explicaré más cosas sobre este proyecto que quizás te interesen bastante más aún. Pero eso será dentro de un rato, ¿verdad, Jordi? Correcto. Pues vamos con la relación que hemos tenido durante la semana con la Sin Audiencia. Sí, vamos ahí. Vamos a empezar con el libro de visitas, donde tenemos a Chemix, que nos dice: muy buenas. Furiosa, también vendida. Lástima que hasta que el retoño tenga más edad no podré ir al cine porque tiene que ser un espectáculo. The First Omen, muy buena película, precuela más que digna. Como tiene su parte de monjitas y se la comparamos con Las Últimas Vistas, esta les pasa de largo. Y ahora lo que toca es revisionar las primeras películas de la profecía. Messiah of Evil, película de 1973 que por lo visto es una adaptación no referenciada de La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft. A pesar de rarita y de que ha perdido un poquito con los años, es una película que se deja ver por la atmósfera tan inquietante que tiene. Después de verla he visto críticas que la comparan con una mezcla de La noche de los muertos vivientes y un poco de surrealismo y que son bastante acertadas. Muy bien. Y luego The Blackwell Ghost. Esto es una saga de 8 películas de metraje encontrado que comenzó en 2017 y ya tiene 8 partes. ¡Madre mía! Comenzando con la primera, en la que el director y protagonista va a visitar una casa encantada y en ella le pasan una serie de hechos. Todo pasa en 60 minutos y no está mal. Tenemos a Turner Clay, de director y protagonista, que vio el filón y ya va a seguir cambiando la trama un poco. Ha llegado a las 8 películas que terminan con un asesino en serie en las últimas. Con alguna mejor que otra y una duración media de 60 minutos, se dejan ver y el director siempre se va sacando cositas de la manga para que la saga continúe. Abrazos. Bueno. Pues de Blackwell Ghost, esta saga para... Sí, de metraje encontrado, found footage. Sí, que desde 2017 el señor Turner Clay pues ya lleva 8. A lo tonto, a lo tonto. Ahí está. Y luego en el último programa, en iVoox, tenemos un montón de comentarios que os debo decir que os agradecemos mucho los likes que le dais a los programas, sobre todo en iVoox, porque nos hace ganar visibilidad. Es la manera que tenéis de pagar nuestro tiempo, si os apetece. Sí, señor. Y luego nos encanta, sobre todo, que hagáis comentarios, porque este feedback es súper importante. Tenemos a Franz que nos dice: hola compañeros, ¿qué programa más disfrutón que os habéis marcado? Vista este fin de la de Russell Crowe y en mi caso no había por dónde salvarla. Miau. Mara Meva, qué despropósito de película. Lo lamento por el director barra guionista, pero es que había escenas de tirarse al suelo directamente. Ya me diréis si era yo que tenía un mal día o es que Russell estaba haciendo un favor a alguien. Quizás ahora estoy llegando a una conclusión de por qué no hicieron pase de prensa de esta película. Es una idea que se me acaba de ocurrir con el comentario de Franz. Yo supongo que la gente venía con la del exorcismo del Papa, claro, que había dejado muy buen sabor de boca. Que tenía un cierto nivel, ¿no? Y aquí, que era metaciña, lo dijimos, que no tenía nada que ver en argumento porque era un actor que rodaba una película de exorcismos y empezaban a pasar cosas. Y se ve que yo he leído bastante sobre todo crítica de gente que la ha ido a ver, no crítica profesional, y la deja caer de un burro, dice que no hay, que es un despropósito lo que vale, dice Franz. Vale. Bueno, pues la haremos una doble sesión con la película del póker, que también tiene, sí, este hombre. Sí, que también tenía tela, ¿no? Sí, señor. Reviviendo con vosotras la peli Furiosa, y con ganas de verla de nuevo, porque hay que sacarle partido doble. Uh-huh. A mí los nombres que el maestro Miller elige para los hijos de Immortan Joe y para el resto del elenco me parece oro puro. Super fan de Rictus Erectus y Scrotus, jajaja. Ja, ja. Y genial como Jordi lo enlaza con la relación de estos dos con Dune y con los sobrinos de los Harkonnen, Raban y Fate. ¡Qué barbaridad! A sus pies, Master. Estoy muy de acuerdo en que esta saga no es para todos los públicos, pero sí para todas las fans. Estamos más que satisfechas. De Killbook Zone, nada más que añadir. Me partí de risa con vosotros, por la manera de surfear por la peli, sin dar detalles que lleguen al spoiler. Pero muy fan ya de esta señora que reparte que da gusto. En mi caso me la vi de una sentada y me pasaron las 2 horas volando. Muchas gracias por ilustrarnos siempre, motherfuckers de las galaxias cinéfilas, y Valar Morghulis, non-stop forever. ¡Ay! Valar Duaris para ti. Tenemos a PJ que nos dice: me habéis dado muchas ganas de ver Furiosa. Y sí, lo que dice Jordi de la crisis de los cines pinta muy mal. Os dejé otro comentario cuando ya habéis grabado la semana pasada. Si va bien, lo leéis, y si no, no pasa nada. Valar Morghulis. Y PJ dice: vale, acabo de escucharos leer mi otro comentario. Interacción en directo se llama eso. Sí, eso está bien. Juan Tu nos dice: hola, cracks. Buen repaso de todo lo relacionado con Furiosa. Si el nivel se acerca al anterior, que para vosotros parece que sí, no me la pierdo. No me la pierdo. Sí, por favor. A ver si encuentro el momento de verla en cine. Grave problema el de la asistencia a los cines. Para mí, el ir cada semana ha sido toda la vida un disfrute, y desde que tuve una hija se lo he inculcado, y vamos a ver casi todos los estrenos tolerados para su edad y le encanta. Más caros el fútbol, el teatro, los cubatas, montarse en 2 atracciones de la feria o una docena de churros. Pues sí. Para mí el problema es el bombardeo de series, que ha cambiado los gustos de la juventud. Ve muchas series, pero pocas pelis. Además, muchos son hijos de las plataformas y no saben ver la magia en el cine. Una gran pena. Últimos visionados. Más de Monjitas. La primera profecía. Buena película. Por fin una de terror de monjitas que me deja satisfecho. Empieza con muchos clichés de género, pero luego evoluciona muy bien. Dinámica, divertida e inquietante. Gracias por recomendarla, Franz. 8 de 10. No está a la altura de Sor Citroën, pero ya se va acercando. Ave Rans, cine mongol de terror, perturbadora, bien rodada, intrigante y con giros sorprendentes, con algunas lagunas pero perdonables. Dura 75 minutos, por lo que se ve en un suspiro. Gracias, Chemix, por tu recomendación. Ha sido curioso. Jeje. Interesante peli, 7 sobre 10. Abrazos para todos. Pues abrazos para ti. Y luego tenemos, como no podía ser de otra manera, nombramos el wrestling y nombramos a Jordi e Iván. Sí, y señor. Tenemos comentario de cine en serie, supongo que Jordi, que nos dice: Nathan Jones estuvo en la WWE entre 2002 y 2003, pero le echaron pronto porque, aunque era muy grande y daba miedo, era un patán en el ring. De hecho, solo estuvo en un PPV, la Survivor Series de 2023, haciendo equipo con Brock Lesnar y Big Show, entre otros, contra John Cena y 4 más. En un 5 contra 5. En televisión llegó a luchar contra Kurt Angle, Chris Benoit y poco más. Un matado, vamos. Un matado en el wrestling. Pues eso, ya sabemos que Nathan Jones se ganará mejor la vida quizá en los platós, sí, que no en el ring. O en el yermo, ¿no? También. Que, bueno, es un personaje. Es un plató, ¿no? Es un personaje de yermo. Sí. Pues bueno, pues esto es lo que ha dado. Ya habéis visto que la sinaudiencia nos ha dicho muchas cositas. Sí, yo a la conclusión que estoy llegando en las últimas semanas, Jordi, es que igual en algún momento le deberíamos hincar el diente a The First Omen, porque por ahí la gente la ha catado muy ampliamente y parece ser que no hay efectos secundarios y rechazos al visionado. No solo eso, sino que como hay mucha relación con la profecía, claro, mucha gente, después de verse The First Omen, se ha vuelto a ver la profecía, a pesar de tenerla vista y revista. Entonces sí, yo creo que le vamos a tener que hincar el diente. En algún momento caerá, por ahí, por el futuro próximo. Porque si dentro del cine monjil dicen que es lo que más vale la pena. Pues habrá que... Monjismos, non-splotations. Vamos, no es agenda, pero sí es lo que nos trae junio. Sí, junio nos trae calor, nos trae festivales. ¿Y qué más nos trae, Jordi? Junio nos trae, sobre todo, series. Ya, tío. Alguna Vaya serie percal. Nueva y la vuelta de algunas series. Retorno de algunas míticas. Yo solo voy a nombrar 4, ya, pero voy a dar las fechas y la plataforma donde vienen estas series. Pues una sí. Ha llegado hoy, día 5 de junio, a Disney Plus, que es Star Wars The Acolyte. Qué susto me has dado. Digo, ya ha empezado una de las mías. No, pero es de Star Wars. Esto pasa muchos, muchos años antes que existiera... Es pretérita, ¿no? Sí, sí. Darth Vader, Obi-Wan, vale. Han Solo o Luke. Uh-huh. Y lo que tenemos es una época donde los Jedi dominaban la galaxia, pero las fuerzas Sith ya estaban preparando derrocar a los Jedi. Siempre con el tira y afloja en la historia de Star Wars ahí. Y bueno, ya hay gente, han puesto, me parece que 2 capítulos de golpe. Uh-huh. Si es como las series de Disney habituales, supongo que serán 6. Y ya ha habido comentarios a favor y comentarios en contra. Entonces, bueno, hay hasta debate. Que no vea, no me voy a pronunciar. Muy bien, tío. Día 13 de junio. Eso es dentro de nada. En, o sea, Amazon Primo tenemos la temporada 4 de The Voice. Bueno. Menos mal. Pensaba que me había yo atrasado con la lectura de su estreno y afortunadamente nos quedan todavía unos días de impasse hasta que llegue. Día 17 de junio. Buah, esta vez en Max, porque ya no se llama HBO uh-huh. Max, se llama solo Max. Ya es Max, mi amigo Max. Temporada 2 de La Casa del Dragón. Acordaros cómo acababa la 1. Ya. Yo no quiero decir nada. Mara meva. Pues vaya mes de junio, de julio y algo de agosto también nos pillará. Y luego, la serie que menos nos atañe a nosotros, pero que, como sé que ha habido gente que sigue sin audiencia, que la ha visto las 2 primeras temporadas, uh-huh. e incluso nos recomendaron verla, aunque no fuera un tema sin audiencero, The Bear, temporada 3, llega a Disney Plus el día 27 de junio. Temporada que la verdad que a nivel de crítica, de público y de premios, arrasó en las 2 primeras temporadas. Sí, sí, la gente le gusta mucho esta serie, o sea, yo qué sé. Nosotros una serie donde todo el mundo grita y... No la recomendamos porque no la hemos visto, pero por ahí la gente se lo pasa muy bien viéndola. Pues nada, queda dicho. Ya ahí habéis está. Visto que viene todo cargadito. Sí, sí, tenemos eso, trabajo para amenizar el calor del verano, ¿no? Un poco. Trabajo entre comillas, ¿eh? Porque los visionados, o sea, será trabajo para algunas. Para nosotros eso siempre intentamos que sea un placer. A veces no lo conseguimos, por supuesto. Y vamos con los estrenos de la semana, que sí. Vamos a ir primero por las 2 que no hemos visto, porque una tercera sí que ha sido el estreno y la comentarás en último lugar en profundidad. Sí, o al menos no superficialmente. Vamos con la vuelta de Los Chicos Malos, que bueno... ¿Quieres? Los Chicos Malos igual ya no son tan chicos y son un poco gente mayor ya, ¿no? Sí, la serie Bad Boys. Sí, que, la saga Bad Boys. La saga sí. Bad Boys, que en los años 90 protagonizaron Will Smith y Martin Lawrence. Sí, señor. Vuelve con ellos ya más talluditos, pero haciendo los personajes de Mike Lowry y Marcus Barnett. Sí, señor. Y tenemos aquí de directores a Adil El Arbi y a Bilafala. Bueno, pues eso, nada. Tenemos más aventuras de los Bad Boys, más puretas, pero sí, supongo que igual de entretenidas de lo que era en la década de los 90. Y supongo que con la misma tonadilla, ¿no? No sabemos si igual de creíbles, pero bueno, yo te lo digo porque en mi visionado de Furiosa, pues me pusieron el tráiler. A mí también. Y aquello, en algunas escenas parecía geriátrico, ¿eh? Aquello, o sea, no sé. Pero bueno, a ver, es lo que hay también, ¿eh? Porque la gente mayor también tiene derecho a pegarse barrigazos, a meterse en tiroteos y a que le exploten bombas cerca y salir ileso, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, también un poco... revivalismo, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde, que eso también, pues, es, en vez de hacer un remake con jovenzuelos, pues, han decidido, pues, eso, que vuelvan los Bad Boys y que cabalguen o mueran. Ya veremos a ver lo que ocurre. Que no me acordaba, es la cuarta parte, porque ya esta dupla de directores los dirigió de nuevo de vuelta en 2020, con Bad Boys for Life. Yo esta ni me enteré. O si la, pues claro, como cayó en 2020, que es el año fatídico, pues igual se nos pasó o fue a directa a la plataforma. La primera, bajo la dirección de Michael Bay, es de 1995. Uh-huh. Y la segunda, que yo no creía que había pasado tanto tiempo, es también de Michael Bay, pero 2003. Principios 8 años de los 2000, después. Sí, señor. Sí. Entonces, bueno, pues aquí Miguel, los tenemos. Miguel Bahía en pleno efecto, haciendo pelis hipercomerciales, pero que también tuvieron pues su registro en taquilla, ¿no? Correcto. Esta Right or Die es la cuarta y viene ya casi... 30 años después, 29 años después de la primera, en 2024. Han cambiado un poco las cosas, pero en el mundo, quiero decir. Pero bueno, quizás no para los Bad Boys. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, tenemos una película que se llama Los Vigilantes. Y que apunta a que podría estar entre el suspense y el terror o entre ambas dos conceptos e ideas. La califican de terror, misterio, fantástica. El título original es The Watchers, con lo cual la traducción aquí ha sido impecable. Sí. Y tenemos a la hija del señor Shyamalan. Sí, señor. Que es Ishana Shyamalan, o Ramala Ding Dong, como la queráis llamar. Y tenemos un reparto encabezado por Dakota Fanning, Georgina Campbell o Siobhan Hewlett. Y bueno, tenemos la historia de Mina, una artista de 28 años que se queda varada en un extenso e inmaculado bosque al oeste de Irlanda. Bosques irlandeses, ya sabemos que son refugio para criaturas, sí, de todo tipo. Yo pensaba que solo se podían quedar varadas las barcas, pero bueno. Bueno, es como es lo metáfora, explica la sinopsis. Es yo una no metáfora, sé. Quien sí. la ha redactado, pues estaba poético en ese momento, ¿no? Estaba marinero, sí, o marinera. Entonces, Mina se ha quedado varada como si fuera un pecio, ¿no? Sí, sí, un pecio, una sirena, yo qué sé, en fin. No bueno, sé, sirena varada, ¿no? Un ser marino, mira, ¿no? Mira, tus amigos los héroes, ¿no tienen una canción que se llama así? Por eso, sí, también. Mis colegas de Zaragoza. De Zaragoza. Bueno, pues yo no contaría más de la sinopsis, porque como no. siempre cuenta más de lo... Y además en estas pelis de misterio, lo mejor es no saber nada, o casi nada. Y como no puede ser de otra manera, su padre la produce. Entonces, bueno, pues tenéis esta película, The Watchers, Los Vigilantes... Sí, señor. ...con criaturas irlandesas, que eso siempre es bonito de ver, pero no sabes qué tipo de criaturas pueden ser. ¿Serán leprechauns? ¿Serán...? Sí, porque además es el panteón de criaturas en el mundo este folk céltico, pues es que es muy amplio. Y, de hecho, pues quizás para no despistar no están poniendo lo de folk horror por ahí, pero bueno, apunta hacia ese lado, ya veremos a ver luego qué sale. Recordemos también que el padre... A veces es un poco vendemotos. Entonces ya veremos sí. eso de las criaturas por dónde tiene sale. Tiene un concesionario. Sí. Pero bueno. Y le va bastante bien. Pero bueno, yo qué sé. Quizás lo del palo y la astilla se cumpla o no se cumpla. Ya, eso pues también habrá que ir al cine para habrá comprobarlo. Y luego el tercer estreno. Sí, quizás el posiblemente el menos sinaudiencero, aunque a priori el nombre es muy sinaudiencero. Pero bueno, Jordi, es lo que tenemos. Este es el que tú has podido ir a ver. Sí, ver en pase de prensa. En pase de prensa, sí, señor. Y aquí, bueno, pues lo que tenemos es Hitman. Exacto. Que es la nueva película de Richard Linklater. Sí, señor. Ese señor. Y, bueno, el título que le han metido en castellano es Asesino por casualidad. Sí, es un poco para... ¿Para hacer spoiler? Sí, más bien. Porque en su acepción original es Hitman a secas y punto. O sea, y sin punto, vamos. ¿Tan largo es? Hitman a secas y punto. Ese es el título que le pongo yo en el programa. Pero realmente es simplemente Hit espacio Man y vale. Ya está, ¿vale? Lo que pasa, claro, que como hay más películas que se llaman Hitman, pues supongo que en los distribuidores en España han dicho, vamos a diferenciarla de alguna forma, ¿no? Y han querido ponerle esta coletilla de asesino por casualidad, que además, pues bueno, si, lo que tienen a veces las coletillas es que suelen ser un poco spoilereantes, ¿no? Pero bueno, no sé, así al menos marca la diferencia. Yo os voy a explicar un poco en qué consiste la película, qué podéis esperar de ella más o menos, qué no podéis esperar y espero que al menos, aunque no sea una película del todo sin audiencera, sí que, digamos, juega con algunos parámetros o algunos conceptos que aquí manejamos casi semanalmente y que en la película pues cogen y manosean un poco, ¿no? Me refiero que en ese aspecto al menos, aunque el registro y el tono sea ligeramente diferente a lo que podríamos esperar de una película llamada así, Hitman, pues bueno, realmente es una película que igual pues tiene algunas cosas, matices atractivos que no son realmente pues lo que tú esperas de ella. Y eso es lo que os voy a contar un poco yo ahora, porque realmente pues aquí el señor Richard Linklater tiene un amplio currículum en muchos registros de muchos tipos, pero... Sí, pero en cine así de este tipo, pocos. Por eso, por eso. Lo que le ha dado más fama es la trilogía de Antes del Atardecer, sí, del Anochecer y Boy tal, con Ethan Hawke. Y todo el rollo. Sí, con Ethan Hawke y ella, ¿quién era? Pues una, posiblemente... A la Julie Delphi. Sí, era una actriz francesa que sí. No recordaba el nombre. Y luego gracias. También cuando hizo con nuestro amigo Jack Black, Escuela de Rock, que también tuvo, fue pelotazo. Sí. A ver, este hombre en sus inicios llegó a hacer Waking Life, que era una película con personajes que realmente pues estaban animados a partir de actores y actrices reales y que era una película que sí que tenía pues un cierto toque un poco de género, ¿no? Porque pues como hablaba sobre registros oníricos y de sueños y tal, pues realmente era una película que era pues bastante un poquito ida de olla. Luego también hizo A Scanner Darkly, que es una película cuyo guion está basado en un relatito de Philip K. Dick. Y me refiero a que él sí que ha tocado sobre todo en sus inicios, en los primeros 2000 y tal, algún registro que sí que era de género, pero después... Pero más en animación que en otra cosa, ¿no? Pero después de 2006-2007 en adelante, pues lo que le ha hecho famoso son estos rollos que has comentado tú antes, ¿no? Y que yo, pues, evidentemente, pues me han dejado un poco fuera de sus registros porque a priori pues no me interesan mucho. Y la cuestión es que aquí, en Hitman... Pues la verdad es que he de decir que nuestra amiga Sandra consiguió ver la película en el festival este que hacen para San Jordi, BCN Festival o como se llame, que ahora no me acuerdo muy bien, y la pusieron también esta, de anticipo a su estreno en salas, ¿no? Y me mandó un mensaje y me dijo, esta es tu rollo, igual la tendrías que ver cuando llegue el momento, ¿no? Entonces pues le hice caso y he ido al pase de prensa. A veces me rijo más por afinidades y cercanías que no por el olfato. Realmente. Este es tu rollo porque se parece a Beekeeper. Sí, quizás. Que Beekeeper le espantó. Pero por eso, bueno. Es que pero, me acuerdo. Pero bueno, digamos del comentario que, cuando que, la visteis juntos en pase de prensa. Que Hitman podría ser, pues eso, la otra cara de lo que puede, dar Beekeeper en cuanto a un registro cinematográfico, ¿no? Independientemente de que la película se llame Hitman. Que se llame Hitman, ¿qué nos puede enseñar o qué nos puede un poco vincular al imaginario que asociamos, pues eso, a los asesinos de contrato, a los asesinos a sueldo, a los hitmans, que realmente pues vemos en muchas películas de acción, de suspense y de tiroteos que solemos a veces pues comentar muy a menudo, ¿no? De hecho, hay algunas semanas que es algo muy recurrente que semana tras semana hablamos de algún asesino a sueldo o alguien que se dedica a matar a gente por dinero, ¿no? Que de hecho la semana pasada misma pues estuvimos ahí con matar a la chica esta coreana, Buxon, matar a Buxon y realmente pues era una película que hablaba y se metía completamente dentro de el gremio laboral de los asesinos y asesinas a sueldo. Pues bueno. Con sus regulaciones. Exacto. Incluso. Pues aquí vamos con Richard Linklater a desmontar el mito. O sea, lo que el Linklater hace en Hitman es coger el imaginario del asesino de contrato y bajarlo al suelo. ¿Vale? Y además usando hechos reales para contrastar su propuesta cinematográfica, ¿no? Yo os voy a contar un poco la sinopsis, mi sinopsis siempre, no la que os cuenta las webs de cine ni las distribuidoras. Y en Hitman lo que tenemos, pues es la ciudad de Nueva Orleans como protagonista, ¿no? Allí hay mucha gente que desea deshacerse de otra gente, es un impulso, un ímpetu que está muy arraigado en los bajos fondos de esta ciudad de Luisiana por diferentes razones, y el avispado cuerpo de policía de Nueva Orleans, ya que conoce un poco pues esta tendencia que existe entre la sociedad de la ciudad, pues decide contrarrestarla con algunos agentes infiltrados dentro del submundo y ambiente delincuencial que se hacen pasar por asesinos a sueldo para así abortar esos conatos de intento de asesinato que gente normal y corriente, no solamente gángsters y gente muy especializada en el crimen, pues tiene como objetivo en la vida, ¿no? Eliminar a alguien porque o te cae mal o porque te hace la vida imposible o porque es un competidor o porque te ha hecho una púa o cualquier razón peregrina o súper alta y súper justificada, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea con la que Richard Linklater trabaja la historia de Hitman. Pues aquí tenemos una pequeña división de la policía de New Orleans que se dedica un poco, pues eso, a hacerse pasar por asesinos de verdad y hichar a peña que quiere matar a alguien, conseguirles arrancar mediante grabación microfónica un poco menos que una declaración de que quieren matar a tal o cual persona y así los enchironan luego. Lo que pasa que, pues en alguna ocasión va a haber situaciones en las que alguno de estos agentes pues va a tener, vamos a decir, dilemas morales y se va a saltar las normas de funcionamiento de este departamento por las cosas que le van a pasar con alguno de los potenciales asesinos que quieren pagar a un asesino de verdad para matar a alguien, ¿no? Aquí realmente el protagonismo se lo lleva pues el actor Glenn Powell, con permiso de Adria Arjona por la parte femenina, porque el Glenn Powell hace el papel de Gary Johnson, que es un tipo que da clases de filosofía y de psicología en la Universidad de New Orleans, pero para compensar el sueldo de docente, pues hace trabajitos para la policía de Nueva Orleans como ayudar en esta división de falsos hitmans que tiene la policía de la ciudad, ¿no? Y este es el que va a poner en tela de juicio el funcionamiento y la forma de hacer del departamento cuando se encuentra a una potencial demandante de solicitud de asesinato, que es el personaje de Adria Arjona, ¿no? Es esto tal cual. Y a partir de aquí, ¿qué vamos a tener? Porque, claro, vosotras pensaréis, Hitman, me da igual que sea Linklater, que sea una división de la policía que desmonta pues intentos de matar a Peña. Aquí no vamos a tener ni un disparo, ni una sola escena de acción. O sea, en toda la película. Todo el argumento se basa en gente hablando. Muchas veces gente hablando en una mesa. Muy Linklater, o sea, no está engañando a nadie. Por eso, pero claro, habrá gente que dirá, Hitman, esto, algún disparo habrá, y una mierda, no hay ni uno. O sea, quizás, miento, hay disparos, pero solo en la galería de tiro para, digamos, practicar el tiro. No hay disparos que impacten en cuerpos humanos, en toda la película. Es muy fuerte esto, ¿eh? Pero bueno, es así, yo qué sé, yo como lo vi, os lo cuento. Y de hecho, escenas rocambolescas o acción o de estas de que a veces los asesinos a sueldo en las películas generalmente se meten en marrones y los marrones les vienen a ellos y dan lugar pues a algunas situaciones muy cinematográficas, muy de acción, muy de disfrute, cero pelotero. O sea, no, aquí simplemente se habla. Se habla de matar, se habla de pagar por matar, pero no se pasa de ahí, en toda la película. O sea, ya estás avanzando también, que no solo no hay disparos, no hay envenenamientos, no hay empujones para caídas desde precipicios o a las vías del tren o del metro. Eso lo has dicho tú. Ah, vale. Yo no lo he dicho. Pero bueno, sí que debo decir, en compensación, que todos esos diálogos que hay y todas esas situaciones conversativas, porque realmente es una película conversacional, te lo prometo, de hablar de cabo a rabo, del principio al final, hay que decir en su defensa que en algunos momentos tenemos diálogos muy buenos, muy ocurrentes, muy ágiles y además con unas situaciones potenciales que casi nunca ocurren porque se abortan por parte de los infiltrados de la policía, que darían ganas de ver en el caso de que se hubieran llevado a cabo, ¿vale? Me refiero que en ese aspecto algunas ideas que tienen algunos solicitantes de este servicio a los falsos asesinos, pues realmente superan las mentes de los guionistas en muchas ocasiones. Yo no sé hasta qué punto el hecho de que esté basado en hechos reales este relato, esta historia, esta película, pues implica que todos los casos que se cuentan son realmente reales o no, o se han inventado para el guion de la peli, pero bueno, en cualquier caso, ya os digo que alguna de esta gente que solicita un asesino a sueldo está que flipas, porque además, eso, es tan ocurrente el sentido y el sentimiento que tiene según quién para querer arrebatar una vida humana, que es que Es algo increíble, ¿no? Y ese matiz de desparpajo y de desprejuiciamiento frente a la muerte también lo plasma muy bien la película, ¿no? Entonces, me refiero que eso, y juntado con esos diálogos y esas situaciones de hablar, sobre todo en una mesa, que son pues realmente ocurrentes y que yo imagino que muchas de ellas pues estarán basadas en alguna situación parecida a real y por eso son tan frescas y tan imprevisibles que bueno, pues es la parte que merece la pena un poco de esta película. Si realmente sois capaces de enfrentaros a una peli de hablar, aunque se esté hablando todo el rato de matar a Peña, pero solo están hablando y además pues queréis someteros a una película con este título que no tiene ni acción ni disparos, pues bueno, allá vosotros, allá vosotras. Yo, sinceramente, y yo no quiero vender motos ni nada, por eso ya está Shyamalan, que me refiero que yo nunca le ganaría a vender motos. Yo me lo pasé bien en el pase de prensa viendo Hitman. Me refiero, no he tenido ni dosis de acción, ni dosis de sangre, ni dosis de adrenalina, pero he de reconocer que la historia se cuenta de una forma muy fresca. Y algunos diálogos están muy bien, porque además, si algo tiene el personaje del Glenn Powell, el Gary Johnson, es que este tipo cuando le toca ir a hablar o a tratar con potenciales solicitantes de asesinos, el tipo se iguala o se disfraza intentando emular, porque es psicólogo, es profesor de psicología, conoce mucho el perfil, digamos, del ser humano y adapta su imagen de asesino falso a el imaginario que piensa que tiene cada solicitante de asesino. Entonces, claro, eso da lugar a situaciones y sobre todo registros de vestuario y de maquillaje que a veces son muy ocurrentes, la verdad. Me refiero que a ese nivel, pues el Glenn Powell se ha disfrazado en la peli como Mortadelo en los cómics de Mortadelo y Filemón, tal cual, ¿eh? O sea, pero de ese rollo. Y aparte de esto, pues sí, debo decir que en el reparto, pues sí, tenemos una pareja de guaputis protagonistas. Un guapo y una guapa. El guapo, pues, es el Glenn Powell. La guapa es la Adri Arjona. Pero realmente quienes destacan del reparto son otros, evidentemente, ¿no? De hecho, me ha sorprendido. Adri Arjona se parece mogollón a Rosalía. O eso me parece a mí. No sé. O tiene un gesto o una retirada o llamarlo como queráis. Ahora mismo no la tengo muy presente. Pues es que yo estaba mirando así la pantalla y digo, vale que a la Rosalía tampoco la tengo muy vista. Pero digo, pues está Rosalía, ¿eh? O sea que no sé, o sea, igual es una coincidencia estética solamente, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba, que del reparto, evidentemente, pues los guaputis están funcionales, no les vamos a dar mucha cuerda porque están para lo que están, de gancho también, todo se ha dicho, porque más que nada en el reparto de secundarios tenemos las interesantes intervenciones, por ejemplo, del Austin Amelio. Y diréis, ¿quién es el Austin Amelio? Pues yo os animaría a que os retrotraigáis a la época en la que veíais The Walking Dead, porque Austin Amelio hacía el papel de Dwight, que si no os acordáis qué personaje... La cara quemada. Eso, era este chico rubio con pelo lacio estilo Kurt Cobain que tenía la cara quemada. Pues este es el actor Austin Amelio, que aquí es, en la película, en Hitman, es uno de los compañeros policías asesino falso que tiene el protagonista, ¿vale? Y luego también tenemos dentro del lado de los clientes de los asesinos a sueldo falsos, pues tenemos, por ejemplo, al Mike Markoff, que también es uno de esos tipos random del submundo de Lampa de Nueva Orleans, que busca un asesino a sueldo para eliminar a un competidor y que también pues es un pavo que dices, hostia, el Powell se disfraza bien para hacerse pasar por un chungo, pero es que el personaje que hace el Mike Markoff aquí es chungo de verdad. Pero bueno, en eso consiste también un poco la cuestión de generar un personaje falso, ¿no? Que lo haces tan, tan girado y tan esquinado que al final resulta convincente, ¿no? Y esto pasa muchas veces en la película. Así que eso, tampoco es que la película tenga mucho más, ¿eh? O sea, tenemos a la pareja de guapis protagonista, tenemos esta situación de la policía engañando a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas que quieren matar a alguien pagando dinero. Y además, pues eso, esos ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos, muchos de ellos acaban en el talego por intento o por conspiración para matar a alguien. Que me refiero que dependiendo cómo son grabados o cómo dicen o cómo cuentan su solicitud a los falsos asesinos, pues acaban en un puto juicio y posiblemente entre rejas, ¿no? Me refiero que a ese nivel, pues sí que el toque, evidentemente, de comedia. Pues está bastante acentuado en esta película de Hablar, que eso también hace que se deje ver y que pueda haceros pasar un ratito interesante, aunque no haya ninguna acción y ningún tiroteo. Pero bueno, yo qué sé, siempre podréis presumir de que habéis visto una película que se llama Hitman y en la que no hay ningún disparo, a no ser que sea en la galería de tiro para un poco, pues, practicar y darle a los papeles del hombre con la diana. Y ya está, no tengo nada más que decir, señoría de Hitman. Muy bien, pues está bien. No siempre las películas van por los derroteros que pensamos. Exacto. Tú lo has dejado claro para que la gente no vaya engañada a ver la película. Era lo que más quería dejar claro. Pero, a pesar de que no es a lo que estamos habituados, la propuesta es interesante Sí, también. y es original y no me ha dado tiempo a investigar cuánto grado de basado en hechos reales tiene la peli respecto a supuestamente pues esos agentes infiltrados que en algún momento del pasado reciente había en la poli de Nueva Orleans Hombre, para desde luego pescar es a algo bien estos. pensado, o sea, Joder. realmente te haces pasar por sicario para enterarte de cuando alguien quiere matar a alguien, Claro, ¿no? y me parece también muy lúcido el mensaje que da y la reflexión que da sobre el imaginario que hay sobre los asesinos a sueldo, porque como estamos tan acostumbrados a verlos en pelis, en series, a leer sobre ellos, a novelas, cómics, lo que sea, pues es que los tenemos interiorizados como que realmente es fácil encontrar a uno de estos elementos en el mundo real cuando, pues es quizás posiblemente una de las cosas más chungas y difíciles que pueda haber, a no ser que tengas un determinado árbol relacional que te lleve, pues, a una zona muy oscura del crimen organizado, ¿no? Porque existir existen. A ver, que no nos vamos ahora a hacer ahora aquí los mojigatis, porque ayer mismo en Madrid mataron al hermano de una ex político del partido Ciudadanos, que posiblemente fue una acción de un sicario. No lo sabemos todavía, está en investigación judicial. Me refiero a que las cosas existen en el mundo real y estas cosas, este tipo de situaciones, pues quien las pueda pagar seguramente las encontrará. Pero claro, lo Hombre, cacho. sin ir más lejos, Aleix Vidal Quadras, que fue político del PP Ese en mismo. Cataluña mucho tiempo, estando en Madrid, también unos sicarios atentaron con su vida. Lo que Además, pasa es el. que el disparo a la cabeza le atravesó la mejilla De eso y salvó hablan la vida. también en la película, porque hablan también de cómo disparar. En el caso de que te quieras cargar a alguien, ¿hacia dónde tienes que apuntar? Porque posiblemente si apuntas en según qué zonas, solo acabes haciendo un zancocho, ¿no? Como lo que hicieron con Vidal Quadras. Y además en pleno barrio de Salamanca, que es uno de los barrios más pijastrísimos de la capital del reino, donde se supone que es todo súper seguro y súper pro. Pero bueno, yo qué sé, el mundo real, también repetimos, está ahí para darle dos vueltas a la ficción muchas veces. Y estos dos casos que acabamos de nombrar en Madrid, que esto es Madrid, no hablamos ni de Miami, ni de Bogotá, ni de ningún sitio de Asia, ni de Singapur, y son dos casos recientes que apuntan a que hay un sicariado detrás, ¿no? Con todo el cariño para este sector laboral, porque también, pues supongo que cumplen una función social para según quién. Muy bien, pues visto esto, vamos con otra película donde aquí va a ser todo lo contrario. Sí, vamos a un poco a darle la vuelta, ¿no? A todo lo que nos ofrece Hitman y vamos realmente con chicha de la buena de verdad. Una película donde son bastante más parcos en palabras, Sí. pero lo que es acción, la película va sobrada. Sí, de hecho, son algunos tan parcos en palabras que ni hablan. O si hablan, hablan con voz en off. Habrá que hablar, ¿eh? De la voz en off. La película nos la recomendaron la semana pasada en el libro de visitas tanto Carlos como Chemix. Es Boy Kills Walt. Es una película alemana de un director debutante, Moritz Mohr. Y en el guión, junto al propio Moritz Mohr, han intervenido Aaron Remmers y Tyler Barton Smith. Y la historia es del propio Moritz Mohr con Aaron Remmers. Sí. Entonces, pues aquí, Jordi, yo añadiría al plantel técnico de Boy Kills World y diría que tenemos en modo coproducción a Sam Raimi también. Sí, Sam Raimi está como coproductor, sí, cierto. Entonces, si veis la película os explicaréis por qué Sam Raimi ha querido producir esta locura. Por supuesto, pues porque hay que untar la sangre de tanta sangre que sale, hay que meterle un ejército de fregonas al set de rodaje, ¿no? ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos una población distópica, que no sabemos si es una república bananera, una isla, porque la gente no escapa a ningún sitio y un sitio así lo primero que harías es escapar. Yo tengo una hipótesis y realmente me lo pegué pensando durante toda la peli qué carajo podía ser esto. Y esto es como una especie de ciudad-estado en un mundo evidentemente que no es el nuestro, que está fuera de esta realidad, pero que se basa en las reglas de nuestra realidad y que podría ser pues una capital de una isla del Océano Índico. Por ejemplo. Un tipo Maldivas, una cosa así, un sitio con mucha pasta, pero que hay una, un abolengo, una tradición de dominio colonial europeísta, y hay una familia con nombre holandés que Van del Coy, que rige con mano férrea dictatorial los designios de esa ciudad-estado o isla, ¿no? Sí, un poco el rollo que podrían tener en Suiza con Matt Heidi, para que os hagáis la idea, pero si unos holandeses hubieran controlado durante mucho tiempo una ciudad de estado en cualquier sitio del Océano Índico, por no decir otro. Sí, porque ahí se pueden dar, y yo tengo mi justificación, la mezcla étnica que se da en la película. Sí. Entonces, aquí lo que pasa es que no sabemos muy bien por qué esta familia, todos los años, se dedica a hacer una competición a muerte con 12 personas que recluta entre la población. Un poquito rollito Juegos del Hambre, ¿eh? Un poquito. Y a los cuales elige por temas conspiranoicos, porque piensan que han hecho algo que va contra el régimen. O son opositores, o están en la resistencia. O potencialmente opositores. Vamos. Correcto. Entonces, en este marco tenemos a un chaval que al chico del título, sí, al boy. Un chaval que recuerda, los recuerdos que tiene es que cuando él era un niño, su hermana y su madre murieron asesinados por este régimen dictatorial. Sí, señor. Y cuando a él lo dieron por muerto, lo rescató un chamán, pero chamán en todos los sentidos. Que se llama chamán. Porque lo llaman chamán en la película, que lo adopta y pasa a entrenarlo para que tenga como objetivo ser una máquina de matar absoluta, total y absoluta, y poder vengarse en un futuro. Sí, además con un entrenamiento atroz. Sí, un entrenamiento, imaginaros el de Karate Kid multiplicado por 100, pero encima con elementos chamánicos, aunque sea un niño. El otro le da a fumar, le da de probar plantas, hierbas, gusanos, lo que haga falta para hacerle entrar en el mundo de las sustancias psicotrópicas que le abran la mente y le conecten con el espíritu para hacerlo mejor luchador. Sí, más imbatible todavía. Correcto. Y a partir de este punto, vas a encontrar que van pasando los años, el chico crece y, vas a tener aquí el desarrollo de la historia. Yo no explicaría nada más. Sí, porque llega un momento de la intro en la que el chico, The Boy, dice: ya estoy preparado, voy a por mi venganza. Porque al fin y al cabo, si tuviéramos que hacer una sinopsis corta de Boy Kills World, podríamos decir tranquilamente: la venganza a veces es un proceso tan largo que te puede llevar toda la vida, ¿no? Pues esto es lo que le pasa al chico de la película. Lo que pasa es que el chamán no tiene tan claro que este chico esté preparado. Ya. Sobre todo porque él tiene un hándicap, que lo voy a explicar. Sí. No voy a explicar el hándicap físico, que también lo tiene, ya os daréis cuenta. Pero tiene un hándicap mental, que es que, aunque él ya es adulto, a él se le sigue apareciendo su hermanita de 8 o 9 años, sí, y la ve como si estuviera viva al lado suyo. Pero se le aparece de una manera tan vívida que en los peores momentos le distrae. Sí, digamos que es su amiga imaginaria, pero muy fuerte, imaginariamente muy fuerte, que es real casi. Y encima a la hermana no le importa aparecerse en los momentos más críticos que puedan incluso poner en peligro la vida de su hermano. Tal cual, o sea, que le distrae en un momento chungo y que un balazo, un navajazo, un tal... Y eso puede... precisamente, esa falta de concentración, que el chamán no sabe por qué es propiciada, porque no sabe lo que tiene dentro de la cabeza este chico, le hace constantemente decirle que no está preparado, aunque él crea que sí. Pero bueno, con este hándicap, porque la película, a ver, es una película de acción, pero es una película que tiene bastante humor. Sí, entonces, bastante negro también, pero muy negro, pero humor, porque la película es muy gore, muy explícita, en algunos momentos muy bestia, muchas coreografías de acción y muy poco complaciente, porque realmente el retrato que te hace de esta familia Van Del Coy es una familia hiperruin, o sea, sí, que no le importa nada la condición humana de sus semejantes. Y son unos supervillanos de vodevil, pero estereotipados al máximo. Sí, porque, o sea, además, más malos no se puede ser, ya. Película de acción con tintes comiqueros brutales. O sea, realmente desde el minuto uno. Boy Kills World, es que podría ser, yo no sé si, o sea, entiendo que no, pero podría ser tranquilamente una supernovela gráfica de acción sangrienta, tal cual, porque es que tiene todos los matices que podríamos necesitar para catalogar a una película como comiquera, ¿no? Desde los personajes súper estereotipados a los nombres de personajes que son súper simples, tipo chamán, boy o lo que toque, y luego además, pues eso, una profusión de escenas giradas, súper aceleradas, súper turbulentas en cuanto a acción, a coreografía y a sangre. Y además, pues eso, con unos enemigos, los que tiene este chico, el protagonista, que parecen ser imbatibles por muchas razones, ¿no? Entonces, como que son unos enemigos que poco menos que va a ser muy difícil o imposible batir, porque tienen tantos recursos y tantos skills, no por propios personales, sino por sus posesiones y por su cantidad de sicarios y de soldados que tienen, que poco menos que es ir contra una muerte segura, ¿no? Enfrentarse a ellos. Y aquí tenemos pues al chico que llega un momento, lo que hablábamos antes, de la peli, que dice, hostia, esto va a empezar ya. Y empieza, y ahí sigue hasta el final de la película, porque toda la película, quitando esa intro de 15-20 minutos que nos explica un poco qué es ese lugar y por qué más o menos el chico pues está en esta situación, pues luego es la venganza o el intento de la venganza, ¿no? Porque las cosas no están nada claras en ningún momento y ni siquiera igual en la parte avanzada de la película. Uh-huh. Pero bueno, eso ya mola también. Sí, correcto, porque además el guión, que puede parecer muy lineal, porque al fin y al cabo es una historia de una venganza, No lo es tanto. ¿Por qué? Primero, porque empiezan a aparecer varios personajes durante este trayecto que va a ser el intento de venganza del chico. Sí, señor. Pero también porque la historia va a tener algún giro que va a dejar a la espectadora completamente vendido. Sí, y además son giros argumentales que son muy comiqueros también. Me refiero que es que yo es que cuando ocurrió el supergiro que hay al que se refiere Jordi, dije, buah, es que esto lo habéis pillado de un... O sea, no lo habéis pillado de un cómic, porque en este caso no ha ocurrido, pero podría serlo tranquilamente, ¿no? Absolutamente. Tal cual. Y la verdad es que para que esta función vaya adelante y esta coralidad con muchos personajes que van apareciendo funcione como un reloj, es necesario tener un buen reparto. Y aquí lo tenemos. Tenemos sí, señor. Un reparto muy compensado. Está muy bien, entre nombres y gente que a lo mejor no es tan conocida, pero también da la talla, ¿no? Uh-huh. Como protagonista absoluto, pues Bill Skarsgård, esto está claro. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, ya lo has dicho. Qué fuerte, porque está... O sea, Bill Skarsgård, que es un tallo de tío, es un tío muy alto. Todo lo tirillas que estamos acostumbrados a verlo, pues... Pero aquí se ha fibrado, porque no diremos que está musculado en plan culturista, lo que está es fibrado en plan luchador. Sí, porque además es un tío espigado. Es muy espigado, él es muy alto y muy delgado, y realmente está a un nivel de musculación y de rapidez y de agilidad brutal. Sí, y además eso, que lo tenemos en un registro que hasta el momento quizás no le habíamos visto tan desarrollado, porque incluso en su intervención en John Wick 4 tiene un personaje de solo de hablar. Correcto. Aunque aparece en la saga... Actúa en algún momento, pero no actúa... con todas actúa las consecuencias. Actúa más en términos de ser muy expeditivo en actitud, sí, y en intención que no en términos físicos. Entonces, claro, aquí yo para mí ha sido una... A ver, no ha sido sorpresa porque, por ejemplo, en la serie Clark, que también hablaremos de ella después porque hay algún matiz común con Boy Kills World, aparte del protagonista y su condición, ya le veíamos en algunas escenas que sí que se sentía cómodo, se había un poco de tiroteos, de acción, de no sé qué. Y aquí, claro, aquí, yo qué sé, el tipo es que está como un pez en el agua... dentro de su pecera y con sus algas y su comida flotando por el agua. O sea, me refiero que yo creo que ha nacido, no sé si seguirá o no, pero ha nacido un nuevo héroe de acción, se llama Bill Skarsgård, y aparte, no lo digo por nada, pero es que este año lo vamos a tener que ver como el cuervo, como el nuevo de Crow, y visto cómo las gasta aquí repartiendo y en las escenas de acción coreografiando y tal... Hostia, yo no sé cómo estará a otros efectos esta readaptación de The Crow, pero con este pavo como protagonista, este pavo haciendo de cuervo, todo aves, ¿no? Pues yo creo que va a hacer un buen registro, pero bueno, lo digo siempre a priori porque ya estamos imbuidos en un mundo en el que, pues ya antes de que salga The Crow, ya hay mucha gente que le está sacando peros y faltas por todo antes de haber visto la película, ¿no? Pero bueno, quizá por esta estética que han modernizado tanto, entonces, ya, bueno... Pasan los años, las generaciones cambian y se modernizan las cosas. Y no van a ser los mismos del Crow original. No, porque los entonces que... ya tendrías la otra película. Exacto, claro. Pues ya la tenemos. Es para la llegar original. A nuevas generaciones, está claro. Exacto. Curiosamente, quizá no te esperaras... esta capacidad de encarnar a un héroe de acción de Bill Skarsgård y tenías en el reparto a alguien como Andrew Koji, que recordemos que es el protagonista de la serie Warrior. Una sorpresa, yo que no lo conocía todavía. Que este sí que es un héroe de acción total y absoluto, es un luchador y a nivel de coreografías de lucha es de lo más espectacular que puedes encontrar en el cine y las series actuales, y que aquí está mucho más comedido. Sí, a ver, que demuestra alguna skill. Tiene lo suyo, pero le deja al otro. Pero al ralentí. O sea, le deja espacio al otro y él no lo explota al nivel que lo explota Bill Skarsgård, ni mucho menos, a pesar de que los que le conocemos bien sabemos de sus capacidades, que desde luego están muy por encima de las de Bill Skarsgård, a pesar Seguro. De que aquí haya hecho un muy buen papel. Sí, sí, sí. Pero luego tenemos a alguien que tiene esas capacidades y que sí que las demuestra. Es un habitual del cine indonesio de acción, lo hemos visto en las dos de Raid, es Yayan Ruhian, y aquí encarna el papel de chamán. Además, un tipo con unos rasgos y una cara que es que... Si lo has visto en alguna película alguna indonesia, no te olvidas. No te vas a olvidar de él. Y cuando Aunque te olvides del nombre, ¿no? Y cuando salga dirás, este es el de The Raid, pues ese mismo. Y además, este reparto está apoyado, por ejemplo, con... una tal Jessica Roth, que yo no tenía el gusto de conocerla, pero también a nivel de heroína de acción... Poca broma, ¿eh? Poca broma, porque está muy solvente. O sea, yo he leído por ahí que Jessica Roth sustituyó a la Samara Weaving, que inicialmente iba a estar también participando en la peli, pero como este proyecto se vio atravesado por la época pandémica, pues hubo algunos bailes dentro del proyecto y Samara Weaving se bajó de este tren en su momento antes de que se acabara de filmar la película, ¿no? Entonces la Jessica Roth, que hace del papel de June 27, es una de esas sorpresas que tiene el reparto. ¿June 27 es familia de los Daft Punk? Podría ser tranquilamente. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo lo veo. O sea, hay unas influencias muy fuertes. Quien esté al tanto de la estética Daft Punk, pues quizás entenderá este comentario que solo tiene sentido si habéis visto la película. Si no, estaréis diciendo, ya están estos colgados hablando de cosas que no entendemos nadie, ¿no? Pero no, si habéis visto la peli lo entenderéis. Pero es que además en el reparto tenemos a gente muy solvente, como Salto Kupli. Hombre, por favor. Como la Famke Janssen. Ambos dos, por ser los nombres quizás más conocidos, aparte del Skarsgård, yo los veo también haciendo personajes súper desfasados. Sí. Porque bueno, muy caricaturescos. Exacto. A nivel de cómic, muy comiqueros y caricaturescos, como es que la función lo requiere, la función lo requiere, pero digamos que están de la parte de la familia malvada. Exacto. Sí. Entonces, en este sentido, son malos de pacotilla y como tales se deben comportar, ¿no? Y hablar. Pero además están muy bien apoyados por Brett Gelman y Michelle Dockery. Sí, otro par de sorpresas también. Que también están muy bien y, estos, y además, también recaen en el seno de esa familia. Sí, además estos dos que acabas de decir tienen más minutos de película, sí, y están muy resolutivos los dos. Sobre todo Brett Gelman también es uno, sí, de los que puede llegar a tener un trozo tuercerculos potente. Exacto, sí. Además es un tipo que dentro de la maldad que inunda a su estirpe familiar, pues es un tipo que por lo menos pues lee filosofía y arte dramático y de hecho escribe los discursos para los miembros de la familia como si fueran guiones cinematográficos para que quede todo más grandilocuente, pero a él no se lo valoran porque realmente en el fondo es un artista, pero le ha tocado en la familia de los dictadores. Pero bueno. Y luego decir que Andrew Koji le presenta al chico a un amigo suyo, sí, que se llama Benny y ¿ese? Que está protagonizado por Isaiah Mustafa. Otro que tal. Que otro que tal, también es un repartidor a domicilio. Que reparte, que además tiene habilidades muy interesantes y que también va a acompañarnos durante esta historia de venganza. Y luego hay que destacar, obviamente, a tres chavales, no dos chavales. Ay. Pudiera parecer que en los papeles de Boy, de niño, y de la hermana de Boy, Mina, sí, pues tendríamos dos actores, una actriz y un actor. Pero no, tenemos dos actores y una actriz porque al Boy de joven, al Boy niño, sí, lo interpretaron un par de gemelos. Esto que se hace muchas veces en el cine, tanto con los animales como con los niños. Sí, con edades más pequeñas, porque aquí tenemos a unos hermanos que podrían estar entre los 11 y sí, 13 años. 11 y 12 así, años, sí. Y que así aquí son los hermanos Crovetti, Cameron y Nicolás. Eso. Nosotros nos acordábamos que era Cosas de Casa, que están las gemelas Olsen, ¿no? Las chicas Olsen, entonces sí, aquí alternaban, pues aquí no, aquí ya son con chavales de 12 años, que son Nicolás y Cameron Crovetti. Sí, señor. Y como Mina, muy graciosa ella, tenemos a la actriz Quinn Copeland, que también en algunos momentos aporta hilaridad y aporta... Sí, sí, sí, es muy, muy fresca. Situaciones límite, aún sin quererlo, ¿no? Hay actuaciones muy frescas en esta película, a pesar de toda la sangre y todo el sudor que hay, pues también hay eso, algunos brillos actorales, y los de esta chica son muy interesantes, la verdad. Yo qué sé, es que solo lo que tenéis que hacer es verla, no sé, me refiero que la película, evidentemente, pues a efectos argumentales quizás... pues no tiene una gran carga, pero todo bueno, lo que... pero todo lo que tiene... alguno de los giros es suficiente para que, sí, que también a nivel argumental tenga un poquito de pimienta. Tenga un poquito de pimienta, no sea totalmente lineal, sino, pues eso, giradita en algunos momentos. Y aparte también tenemos una escena post-créditos. Sí. Que a nivel argumental, y no vamos a hablar evidentemente del final, la historia queda bastante cerrada, tal y como acaba, pero aún así hay una escena postcréditos que vete tú a saber. No sé, bueno, igual solamente es una vacilada o igual no, igual está hecha por algo. Vete tú a saber. A ver, visto el registro, yo qué sé, no sé si haría falta estirar esta historia o enfocarla hacia otro lado, pero quién sabe. O sea, cosas más raras se han visto en el cine de acción cuando algo... da buen resultado, ¿no? Porque me refiero que a ese nivel, pues vete tú a saber. Y también, yo, evidentemente, pensando en el grado de adrenalina y de sangre y de acción y de sudor que aporta Boy Kills World al espectador, pues yo he estado pensando también un poco en Monkey Man, porque son... dos películas que han aparecido con muy poco espacio de tiempo y ambas dos con registros bastante distintos, evidentemente, pero las dos como muy sudorosas y muy de acciones raudales, pues las tenemos un poco de este 2024 y ambas dos quizás, no sé si admite comparación ambos títulos, porque creo que se pueden disfrutar las dos, cada una en su registro diferente, aunque imagino, Jordi, que a ti te ha gustado más Boy Kills World. Sí, no sé. A mí me ha gustado más. Por menos dramática también. Sí, menos dramática. No está mal, ¿eh? También Monkey Man. A mí tampoco. A Fernando le cayó un poco más bajo, pero a mí me pareció que estaba bien, ¿eh? Sí. De todas formas, claro, Dev Patel ha tenido mejor distribución de la que ha tenido esta película, coproducción entre Alemania, Sudáfrica y Estados Unidos. Por eso sí. Está Raimi por un lado, por eso hay gente como Sharlto Copley también por exacto. Otro. Y... Sí, de hecho está rodada toda en Sudáfrica. Que da el pego para hacer todos esos registros que hacen falta de decorados en la historia. Pero claro, estamos hablando que estando detrás Lionsgate, uh-huh. Estamos en 2024 ya. Mediados, la película es de abril-mayo de 2023. Por eso. Y bueno, de momento no tiene ni fecha de estreno, ni distribución en plataformas. Y es una pena. Bueno, es que es de esos proyectos que en origen sí que tenía eso, algunas mellos detrás, al menos con una distribución pactada, pero que por el camino pandémico se fueron al carajo algunos tratos. Entonces, claro, esta película se ha visto afectada directamente por el episodio pandémico y, bueno, eso no quita, y no estoy justificando nada, que el resultado es muy disfrutable. La película, aunque tengamos mucha experiencia en cine de acción desfasado, que últimamente estamos pues bien servidos, bien abastecidos del rollo, pues quizás podríamos pensar, no, está igual, no hacía falta. Pues sí, hace falta porque además nos devuelve a un cast actoral muy interesante, nos pone en una situación muy comiquera, que a mí yo nunca, por ejemplo, me voy a cansar de ver pelis de acción con estilo comiquero, o sea, a mí ponme de estas una al mes, que yo no las aborreceré nunca, y aparte, pues tenemos eso, algunos registros particulares, como el de Bill Skarsgård, que ahora, pues bueno, pues va a ser un tipo de acción a partir de ahora, o que va a tener que tenerse en cuenta como actor de peli de acción, porque da el pego completamente. Entonces, bueno, aparte de eso, Jordi, yo quería comentar que hay algunos de los actores en la película que no hablan ellos, sino que les ponen una voz aparte, ¿vale? Que me refiero que eso es también un carácter especial que tienen algunos de los personajes, y concretamente las voces en off que salen en la película no son las de los actores a los que se les atribuye esa voz. Esto que quede claro, ¿vale? Lo quería decir esto porque en la serie de televisión sueca Clark, que también protagonizó el Bill Skarsgård, también había una voz en off como narradora que nos contaba todas las andanzas del Clark Olofsson en su periplo de entrar y salir de la cárcel, de entrar y salir de los bancos con y sin dinero, etc., ¿no? Ese síndrome de Estocolmo, ¿no? Sí, entonces, claro, cuando me puse a ver Boy Kills World y empecé a ver el rollo de la voz en off, dije, joder, esto se lo han copiado de Clark. Pero no es exactamente copiado, simplemente es una cuestión situacional. Pero sí que es curioso que en ambos dos registros tenemos al Bill Skarsgård y en ambos dos registros la voz en off es importante, ¿no? En ese aspecto. Entonces quería comentarlo pues como curiosidad comparativa con la serie sueca que también protagonizó el Mr. Skarsgård. Y luego también yo quería comentar, que ya os lo he dicho un poco al principio, que teníamos que hablar de El Mitchell's Affair como excusa de esta película. Porque claro, a ver, os voy a contar. Yo me pongo a ver la película y pasa la acción, pasa la música, la película va avanzando y digo, hostia, y todas las canciones que suenan, ¿qué rollo tienen? A mí este rollo me suena, a mí yo tengo que conocer esto que está saliendo, ¿y por qué no lo conozco si no tenía idea de que esto salía aquí y tal? Y claro, llega el momento de los créditos finales y sale la mayoría de las canciones que aparecen, cantadas por chicas o instrumentales, firmadas por el Mitchell's Affair, ¿no? Un proyecto que lleva un músico multiinstrumentista en Nueva York que se llama Leon Mitchells y que se hizo famoso allá por los 2009 porque en este proyecto se decidieron a hacer versiones con instrumentos de temas famosos de Wu-Tang Clan. Claro, esto diréis, qué idea más loca, ¿no? O sea, utilizar músicos de verdad para emular canciones que están hechas con sampleos. Es como decir, hostia, ¿esto cómo puede salir bien? Pues bueno, pillar a El Mitchell's Affair, escuchar su álbum Enter the 37 Chamber, que es un guiño al título del primer álbum de Wu-Tang Clan, y fliparéis. O sea, yo, el día que descubrí este disco de versiones con instrumentos de temas de Wu-Tang Clan, me voló una parte del cerebro y creo que aún no se me ha recompuesto, y estamos hablando ya de hace unos cuantos años. Yo tengo ese álbum, por supuesto, en vinilo, o sea, ese es uno de mis favoritos de toda mi colección y es un poco larga. Y este señor es el que está un poco detrás, el Michel Safer, el Leon Michels, detrás de estas canciones que aparecen tan guapas, tan rítmicas a veces, tan de película italiana de los 70 en ocasiones, o de toquecillo un poco western en algunos momentos, así como de suspense y de momentos en los que no sabes qué va a pasar. Y este tipo pues es el que está detrás, yo os lo tenía que contar, es un fetiche que yo tengo, de los muchos que tengo dentro de la música, y ha sido pues una gratísima sorpresa que por fin la música tan cinemática que hace el Michel Safer se utilice realmente para una película, porque este tipo había hecho mucha música cinemática pero nunca se había usado para películas. Así que yo contento también por el lado musical, y no solo tenemos a el Michel Safer con el rollo de las canciones, sino que también tenemos al sueco Ludwig Forssell, que es el que se ocupa realmente del score, de la música que debe acompañar, pues orquestada, a las escenas en las que es necesario, ¿no? O sea, que tenemos por un lado las canciones y por otro lado el score senso estricto. Entonces quería hacer esa pequeña pues puntualización musical porque a mí me ha tocado mi ladito de friki de la música, la parte sonora de Boy Kills War. Y aparte también, Jordi, quería comentar que hay consecuencias de esta película. Hablábamos de la escena postcréditos, que no sabemos si será para algo o no, pero lo que sí que ya es una realidad es que hay un videojuego spin-off de la película, porque en la película se juega a un determinado videojuego que tiene por título Super Dragon Punch Force 3 y que parece ser que, pues, modo arcade y tal, pues ha aparecido un videojuego que es tal cual el videojuego que se juega o que algunos personajes juegan en la película, ¿vale? Y por otro lado, también se está preparando una miniserie de animación complementaria a las cosas que pasan en la película, pero esto está en desarrollo y no sé si acabará saliendo o no, o tendrá el suficiente impulso después de que esto, de que Boy Kills World, pues llegue a más gente y tenga más popularidad y tenga más visionados o lo que sea, pues quizás le ayude o no le ayude. Pero sí que tenemos consecuencias de la película en sí misma, aunque no sea en formato película ninguna de ellas, ¿no? Videojuego y serie animada. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues película absolutamente recomendada, sí, muy, o sea, sin audiencera. Rollo sin audiencia, 200%. Y muy disfrutable, o sea, sí. Es que no llega a las dos horas, pero está cerca. Pero bueno, como es muy disfrutona, pues es que a veces las venganzas toman mucho tiempo, tío. Y más si estás en una distopía dictatorial, ¿no? Pues bueno, ya visto lo que ha dado de sí Boy Kills World. Sí. El otro día revisionó una película película que además no se ha comentado nunca en Sin Audiencia. Hostia, ¿cuál será? Y es una película que, para mí, el director que la dirige es un director fetiche, porque estamos hablando de Rob Reiner. Entonces, bueno, joder, pues sí. Rob Reiner, pues director de This is Spinal Tap, falso documental sobre un grupo de heavy. O sea, si no lo habéis visto y os gusta el rock y os gusta el heavy, imprescindible, pero es el director de La princesa prometida, es el director de Misery, es el director de Algunos hombres buenos, pero registros muy diferentes, ¿eh? Muy diferentes, sí, porque el tipo, pero es un tipo que sabe dirigir y que en el año 1986 hizo una película que el otro día comentábamos en el grupo este que tenemos nosotros a nivel de WhatsApp, sí, que no libró una batalla, porque una es del 85 y otra es del 86, pero sí que unos ganan la fama y otros cardan la lana. Sí, digamos, ¿no? Que coexistió con otro título, esta película de la que vas a hablar. Título que es el título de culto, sí, del cine infantil y juvenil, del cine hecho con niños de mediados de los 80. De esos años, sí. Entonces la película que se llevó toda la fama y que todo el mundo recuerda y todo el mundo tiene nostalgia es Los Goonies. Sí, señor. Pero hay otra película que para mí es mucho más adulta, más que nada porque está basada en un relato del maestro, como es Stephen King, poca que broma. Es Cuenta conmigo, que se basa en un relato que salió en un libro de recopilación de relatos de Stephen King del año 82, creo. Bueno, por ahí, sí. Que era a las 4 después de medianoche, creo, que el título se llama The Body, el cuerpo. Y entonces, bueno, pues el señor Rob Reiner adaptó este relato de Stephen King con un guión de Bruce Evans y de Reinhold Gideon. Y bueno, pues cuenta una historia muy curiosa con un reparto que luego muchos de los nombres que salieron en este reparto, por una razón u otra, se hicieron muy famosos. Sí, digamos que esta película fue como una especie de nicho, de cantera, para unos cuantos años después nutrir el ecosistema hollywoodiense. A ver, no vamos a decir que fue un poco lo que pasó con Rebeldes, porque en Rebeldes salió... Era demasiado. Pero bueno, ya veréis que cuando os vaya diciendo nombres, veréis que hay muchos nombres. No está nada mal a ese respecto. Entonces, bueno, esta película es del 86... ¿Y qué tenemos? ¿Qué historia tenemos con esta Cuenta conmigo, que el título original es Stand by Me? Sí, como la canción. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos es una historia de cuatro amigos que están acabando el colegio y van a empezar el instituto. Y que además, la película, aunque es de los años 80, está enmarcada en los años 50. Uh-huh. Y entonces aquí ya ves que por el tipo de familia que tienes, vas a tener también que dirimir tu futuro. O sea, ya estos chicos tienen hermanos mayores, algunos que ya son pandilleros, yeah, que ya están teniendo dificultades con la ley, por algún robo de un coche, por alguna cosa que han hecho. Y entonces, de alguna manera, por el entorno familiar, el tipo de padres que tienen problemas de alcoholismo, que les pegan palizas, ya se ve que es muy difícil que ellos puedan abandonar esta sintonía y puedan garantizarse un futuro. Sí, algo de futuro que no sea chungo, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es a Richard Dreyfuss, hostia, que es un escritor que está escribiendo la historia de lo que pasó un verano con sus tres amigos en esta historia de Cuenta conmigo. Ya ves. Un novelista dentro de la historia, sí, ¿no? Aquí ya ves Stephen King por todos lados, sí, ¿vale? Hay un alter ego por ahí. De hecho, It creo que es del 86... Y en la parte de It, en que tienes a todos los chavales y la relación con algún matón. Vecino, sí. Matón que les amarga la vida en su comunidad, va a estar bastante relacionado con este gen primigenio que es The Body, el cuerpo. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos cuatro amigos que son Gordy, Chris, Bernd y Teddy. Entonces, estos cuatro amigos, resulta que uno de ellos, que es Bernd, coge y entierra su hucha debajo de casa, porque allí recordemos que las casas estas están como elevadas, con un porche y tal, y debajo, pues en vez de tener cimientos, tienen como tierra. Sí, un hueco, es lo que se llama el mezzanín, que lo llaman allí, creo. Pues eso. Entonces, cuando no tienen sótano, cuando no tienen basement, pues tienen como... Eso, como, el hueco. Un hueco que debajo hay tierra. Sí, que es como para que haya una, digamos, una capa de aire que aísle un poco del calor. Que aísle de la humedad, del frío. Correcto. Y entonces esto se hacía mucho en los años 40 y 50. Entonces él entierra su hucha y se hace un mapa del tesoro para encontrar su hucha cuando la necesite. Por no sé qué circunstancias, los padres le pierden o le queman o le el mapa del tesoro. Y el pobre ha perdido su hucha, ha perdido su dinero. Sus posesiones. Y empieza a cavar hoyos para buscar debajo de casa a ver si encuentra los putos centavos, ¿no? Que tenía, sí, sí, sí. Y dólares que tenía. Pobre. Dólares pocos, casi todo centavos. Sí, sí, sí, que tenía ahorrados. Y entonces oye una conversación de su hermano con otro de estos gañanes ya de edad más adulta que están delinquiendo por ahí, que dicen que han encontrado, que sabe dónde está el cadáver. ¡Hostia! De un niño que ha desaparecido del pueblo y llevan días buscándolo. Que no saben si se lo llevó el río, se ahogó o qué. Esto ya también es un poco It. También. Entonces, él le comunica a sus amigos que cree que sabe dónde está el cadáver, que estos dos gañanes no se atreven a ir a buscar ni a denunciarlo a la policía, porque resulta que estuvieron detenidos por el robo de un coche. Uh-huh. Entonces, bueno, pues resulta que se lo comenta a sus amigos y como los padres de ellos pasan bastante de ellos, pues ellos que quedan en una cabaña de estas en un árbol en una de las propiedades, sí, señor, deciden tomarse 2 días para ir a buscar el cadáver, encontrarlo y llevarse los méritos y hacer una aventura de fin de curso de verano también, sí, de exacto, alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Un hecho vivencial, diferente, ninguno de ellos ha visto nunca un cadáver, les llama la atención y van a encontrar a ese chico que no conocen de nada, pero como que tampoco quieren que el cuerpo de ese chaval se lo coman los depredadores una noche, exacto, cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí empieza su aventura. En esta aventura tenemos el personaje de Gordy, que acaba de perder a su hermano mayor, no sabemos si en algún conflicto bélico, supongo que sí, uh-huh, y está muy afectado. Tenemos a Chris, que precisamente su hermano mayor también se relaciona con estos capullos que con van los chungos, haciendo el mal por este pueblecillo rural. El hermano de Bernd también es uno de estos pandilleros, pero del low profile, digamos. Sí, sí, sí. Y el Teddy, que es el que está más loco, que él querría ir a luchar a un conflicto. No sé si entonces era Corea. Yo creo que antes de Vietnam era Corea. Quiere ir a luchar a un conflicto y quiere ser soldado y, bueno, que está alucinando con esos temas, ¿no? Entonces, los que interpretan a estos cuatro chavales son, en el papel de Gordy, Will Wheaton, que Will Wheaton no es un actor que haya tenido mucha trayectoria, a menos que seas muy friki y seas fan de Star Trek, por ejemplo, y seas fan de Big Bang Theory. Entonces, lo conocerás todo sobre Will Wheaton. Como Chris, tienes a River Phoenix. Buah. Que, bueno, pues no sé si alguien se acordará ya de River Phoenix, pero bueno, ahí está. Yo creo que sí, por desgracia se perdió muy joven. Sí. Con un gran futuro, por delante. Con un gran futuro, además, sí. O sea, son estereotipos y obviedades, pero es que era real en este caso. Como Teddy tienes a Corey Feldman. Ya ves. El más burro de los dos Corys. Sí, el cuadrado. El cuadrado. El cara cuadrada, cabeza cuadrada de los Corys. Y como Bernd tienes a Jerry O'Connell. Uh-huh. Canguro Jack. Por ejemplo. por decir, ejemplo. Una que me acorde de él, que no me acuerdo de muchas. Pero aquí, año 86, antes de hacer uno de los papeles que le dio más fama, que fue el de Jóvenes Ocultos, tienes de jefe de los pandilleros a Kiefer Sutherland. Ya, que ya despuntaba un poco de macarrilla. Sí. Tienes como el hermano mayor que fallece de Gordy, uh-huh, tienes a John Cusack. Un John Cusack jovencísimo, joder, y que sale en un papel, pues claro, en cortito, los momentos, ¿no?, que él se acuerda de, yeah, de su hermano, ¿no? Sí, en plan ahí flashbacks, ¿no? Y recuerdos y así. Correcto. Qué fuerte. Pero tienes también al Marshall Bell como padre del John Cusack y del Will Wheaton, que es el padre de la familia La Chance, que de alguna manera no acusa, pero no le da ningún cariño al hijo menor por haber perdido al hijo mayor. Ya. Y entonces está como resentido con su hijo por haber perdido al otro hijo. Sí, porque le tenía más aprecio al mayor que al pequeño y hubiera preferido cambiarlos en un momento dado, ¿no? Y entonces, precisamente, esto hace que Gordy se sienta hundido por haber perdido a su hermano y, por encima, no tener ninguna comprensión por parte de su padre. Ya. Que el actor Marshall Bell también ganaría mucho reconocimiento por su papel de líder de la resistencia en Desafío Total. Poca broma. Que además, no voy a hacer un spoiler de Desafío Total, a pesar de todos los años que han pasado. Bueno, pero lo podrías hacer tranquilamente. Especialmente famosa es su escena cuando se quita la camisa. Sí, cuando se abre. Y no por tener tres pechos. Eso, porque es que en Desafío Total pasan cosas muy raras. Sí, la gente que se abre la camisa en Desafío Total siempre aparece algo. Esconde algo especial. Distópico. Sí, sí, sí, sí, sí. Futurista y de mutación, seguramente. Pues bueno, pues aquí lo que tienes, bueno, es realmente una historia de adolescentes, sí, donde la amistad es lo más importante que tienen. Sería como una especie de coming of age, ¿no? Que sí, hablan de esto de transición. Correcto. De es niño justo a adulto. La transición antes de llegar a la edad adulta. Sí. Y es quizá la época más inocente y más maravillosa y más llena de aventuras que puedan pedir, vivir, porque luego todo lo que va a venir después son problemas de adulto. Son marrones. Y son, tío, marrones. Marrones de trabajo, de la ley, de las parejas, de todo, vamos, o sea, en fin. Eso no quiere decir, que la película sea aburrida en ningún momento. Es, ya, una película canónica, 85 minutos. ¡Hostia! Sí, sí, sí, sí. Me estoy desacostumbrando ya, Jordi. Hombre, es que ahora esto ya no se ve. No se lleva, no se lleva. Pero la película, aparte de que está muy bien hilada, muy bien guionizada, una historia de Stephen King, con lo cual tienes un libro sólido detrás, un relato sólido en este caso, para hacerla, construir la historia, es que la película, cuando tiene que tener drama, tiene drama. Cuando tiene que tener thriller, tiene thriller. Cuando tiene alguna acción que te corta la respiración, que dices, ¿cómo es posible que en una aventura están viviendo los niños, pueda cortarte algo la respiración? Yo no te diré más que para llegar al río, donde creen que puede estar el cuerpo de ese chaval, lo que tienen que seguir es la vía del tren. Entonces, ahí lo dejo. Algo muy cotidiano en según qué zonas rurales. Años 50, además. Yo solo te digo que si no la habéis visto nunca, es una película que yo recomiendo muchísimo. No la había revisado desde el año 86-87 que la vi. Y me parece una película que sigue siendo súper fresca, sigue siendo súper vigente, que es muy bonito como exalta el valor de la amistad en una edad en que todavía se es muy inocente con todo lo que te rodea. Y que además está magníficamente interpretada. Que te va a hacer reír. Te va a hacer a veces rozar la lagrimita. Sí, ya me lo imagino. Pero tampoco almibarando nada. En el sentido que... Con los hechos de la vida, simplemente. Claro, años 50, unos chavales que son muy inocentes, pero también son muy libres. Y un poco cafres a veces incluso. Sí, sí, o sea, no con tantas limitaciones como las que tienen los chicos y chicas hoy en día, por ejemplo. Y además, Rob Reiner te sabe sacar... petróleo de situaciones que parece que no vayan a hacer nada. O sea, los chavales llega un momento que en vez de ir por la vía del tren prefieren atajar por el bosque. Y hay un pequeño embalse. Pues vamos a cruzar el embalse, tampoco va a pasar nada. No vamos a sacar también petróleo de esto. O sea, de verdad, que la película es una película muy disfrutable. Yo 30 y pico, 38 años después, me parece que sigue siendo una genialidad de película y además una película muy bonita para ver en familia, para disfrutar. Te iba a preguntar, ¿hasta dónde podemos ponerle a la chavalería esta película? Yo creo que ahora De 8 o 9 para arriba ya se puede. Sí, de 10, si quieres, de 10 para arriba, porque también hay un conflicto intergeneracional, porque la generación de los gañanes estos de 20, 22 años... Sí, ya chocan un poco. Que están ya por destrozar cosas y delinquir y bueno... Punkies. Bueno, un poco, hay una escena en que se dedican a ir con un bate de béisbol en el descapotable, reventando los buzones de todo el pueblo. Ahí, haciendo puntería. Vandalismo puro y duro, para matar el tiempo, ¿no? Sin ningún tipo de objetivo. No. Entonces, bueno, pues yo la he disfrutado mucho. Es tan chula como la recordaba. Y desde luego, los Goonies la vi hace 2 o 3 años, porque la repitieron por televisión y, bueno, pues también la vi. Yo no soy tampoco de los detractores de The Goonies. Me parece que The Goonies está bien. Hombre, está entretenida. Tiene mucha chicha a efectos de entretenimiento y diversión. Es mucho más fantasiosa. Claro. Es otro registro. Tiene un ritmo que también es muy pa'lante todo el rato también. Claro. Entonces, no voy a ponerme a comparar, pero a mí como película me parece mejor película... Cuenta conmigo. Porque imagino que toca más un poco más cerca del órgano este que nos bombea la sangre, ¿no? A ver, es una historia más seria. Con todo el cariño que le podamos tener. Sí, pero es que es una historia más seria. Joder, Stephen Los Goonies King, también es Richard Donner, que es un director que nos encanta, ¿no? Pero aquí que esté Stephen King detrás de la historia, que Rob Reiner la sepa adaptar muy bien, que te encuentres con un elenco en su mayoría desconocido y que triunfaría después a finales de los 80, precisamente gracias a títulos más pequeños como este. Es una joya retroactiva. Correcto. Kiefer Sutherland, John Cusack, River Phoenix, Will Wheaton, Corey Feldman. O sea, realmente es que tienes mucho ahí para sacar y mucho para disfrutar. Me parece una película muy curiosa, que eso, podéis revisar en familia. Y si no la has visto, es una película que ya estáis tardando. Y si os gusta el género, aunque esta película no tenga género en sí, oye, como esa semilla iniciática del periodo infantil de It, vais a encontrar muchos nexos de unión. Porque Stephen King esto lo tiene, ¿eh? Él, en pequeños relatos e historias, bailando, luego coge y te los reaprovecha, te los reorienta y te hace crecer un germen que tenía para contar otras historias similares, parecidas, pero bueno, diferentes. Tema chiembra, sí. Relatos y historias. De hecho, lo comentábamos antes de empezar el programa, y lo has dicho tú antes, que realmente pues hay una cronología a efectos de las novelas, de los relatos de King, y el relato del cuerpo, con su recopilación, salió en el año 82, e It salió en el 86, que me refiero que sí que es previa, y posiblemente exista este tipo de evolución de idea, que fue un germen primero en un relato corto y después se amplió en algo un poco más fuerte y más gordo, ¿no? Porque si algo tiene It es gordura y páginas. Sí, pues de hecho el personaje que interpreta el Kiefer Sutherland, sí. Yo para mí podéis ver ahí un germen del Henry Bowers de It, uh-huh. Sin ir más lejos. Pero bueno, son estas asociaciones de ideas que hago yo, como me pasó con los sobrinos del Barón Harkonnen, con el Rictus Erectus pero y Jordi, el Scrotus, ¿no? Tú has leído mucho King, o sea, me refiero que tú tienes quizás más mimbres que la media para hacer este tipo de, digamos, de condensaciones analíticas, ¿no? Uh-huh. No sé, yo no he leído tanto y por tanto no puedo sacar esa conectividad y esa, digamos, combinabilidad que tienen algunos relatos cortos con algunas novelas, sobre todo vistas con efecto cronológico, ¿no? Que dices, bueno, sí que es verdad, porque es que también el tipo escribe y ha escrito tanto que es que es imposible que no haga este tipo de vinculaciones, no sé si de forma premeditada o intuitiva, porque cuando alguien produce tanto o saca tantas referencias de algo, pues evidentemente están conectadas, aunque no lo quiera, porque es su rollo y su estilo, ¿no? Así que bueno, yo qué sé. Yo quizás la revisaré también próximamente, o ya veré, a ver, o sea, es que no, como no tengo trabajo de visionados, pero sí que cuenta conmigo, la tengo que repasar porque la vi en su momento y bueno, quizás tengo que matizar algunos detalles que se me han olvidado por el camino. Eso no quiere decir nada. Quizás yo me acuerdo de más cosas de los Goonies que de Cuenta conmigo, pero es que quizás yo también soy un tipo bastante olvidadizo. Sí, entonces, yo más que estar en contra de los Goonies, me parece una injusticia que Cuenta conmigo esté tan olvidada. Sí, que no esté, o sea, que no esté un poco balanceado el registro. A mí me molesta más la descompensación de que los Goonies cada año te la ponen en una cadena u otra, la encuentras en plataformas y tal, y Cuenta conmigo parece que es una película que nunca haya estado ahí. Sí, sí, que pasa desapercibida en ese periodo histórico del cine, ¿no? Que sí, además sí. Ya sabemos que en los 80, si algo tuvo el cine, entre otras muchas cosas, fue el desarrollo de películas orientadas al público infantil semijuvenil. Entonces, bueno, me refiero que pues también entrar en la ruleta del consumo cinematográfico de esa parte de la población que hasta ese momento pues había quedado un poco esquinadica, ¿no? Y películas como estas pues demostraron que era un acierto de efectos económicos, tal cual. O sea, me refiero que luego está el debate de hasta qué punto debemos valorar como positivo que se meta a los niños o a los preadolescentes en el circuito de consumo económico, pero bueno, ese es otro rollo que quizás se debería debatir no dentro del cine, sino en el mundo del entretenimiento en general, ¿no? Pero bueno, sí, pero es no que, me quiero poner yo filosófico tampoco. Sí, pero es que tampoco pasa con todo, porque por al final te encuentras ya en el mundo de los deportes, la competitividad. Este año has tenido a un chaval de 16 años jugando en primera división, sí, y siendo estrella de unos principales equipos de Europa. O sea, las cosas van muy rápido, cada vez más. Y el talento, y en el mundo de la música igual. O sea, sobre todo en el mundo de la música clásica o en el mundo de la danza, te encuentras cada vez, pues eso, niñas y niños, pues son todavía niñas y niños, sí. Que con 10, 11, 12 años te están haciendo obras de Paganini, te están bailando el Lago de los Cisnes y todo va así. Sí. Todo va así. Se queman etapas muy rápido. Ya no te digo cosas como la gimnasia rítmica, como, bueno. Gimnasia deportiva, es una pasada. Bueno, pues ahí queda ese recuerdo y esa recomendación, supongo, intuyo por tu discurso, Jordi, de Cuenta conmigo, Stand by Me, un clásico quizás no tan reconocido de los 80 a efectos de popularidad, pero que, bueno, pues yo qué sé, a nosotros nos agrada también coger el pico y la pala y sacar, pues eso, esos títulos que igual pues no les suenan a todo el mundo, no son tan generalistas como lo que podríamos suponer, aunque pues títulos como este tienen todas las características para poder estar en el imaginario colectivo, ¿no?, de los 80, pero no están tanto como otros. Y mira, haciendo el símil que hemos hecho con el tema del mundo de la música, sí. A veces pasa, ¿no?, que una persona que se dedica a hacer música para muchísimas cosas y que es compositor principalmente de bandas sonoras como Michael Giacchino, le dé por dirigir algo, ¿no? Yo flipo. Yo a veces flipo porque... Y más en el percal que se metió el hombre. Sí, o sea, es que es... Vamos, o sea, yo es que Michael Giacchino... ¿Qué os voy a contar? Pues es que si ahondáis en su currículum como escoretista, el tipo ha estado en el primer Doctor Extraño. Ha estado en todas las pelis del John Watts, del Spider-Man para el MCU. Ha estado en el Love and Thunder de Thor, independientemente del resultado de la película. Me refiero que Michael Giacchino es uno de los grandes del escoletismo. Mira, el otro día hablamos de Malos Tiempos en el Royal, también es de él. Por ejemplo, sí, con el Drew Goddard se ha llevado muy bien siempre también, aparte del MCU. Me refiero que Michael Giacchino, sí, o sea, es un tipo hiper reconocido en el mundo del escoletismo. Pero diréis, ¿por qué están estos tíos? Super 8 del JJ Abrams, que otro, precisamente es intentar recuperar el cine poco de los 80, infantil y juvenil. Exacto, sí, porque Super 8 tanto le debe a los Goonies como a Cuenta Conmigo, sí, sí, a partes iguales o no, bueno, sé, ya, no sé cuál ya, pesa más. Sí, sí, mil cosas más. Sí, pero sí. Bueno, ¿por qué os estamos dando esta chapa aparentemente sin sustancia o sin intención de Michael Giacchino? Pues porque Michael Giacchino, pues resulta que también tiene inquietudes directoriales. Y además, yo las he descubierto un poco más tarde que tú, Jordi, pero cuando lo descubrí dije, anda, ¿y este hombre qué hace dirigiendo además este tipo de material? Porque bueno, vamos ¿Y a... ¿Y cómo Marvel ha permitido esto? Bueno, porque además es una rara avis, porque no siquiera es un largometraje, es un mediometraje. De eso vamos a hablar ahora. Estábamos hablando, evidentemente, hay seguro alguien ahí fuera, al otro lado, que se está imaginando que estamos hablando de un mediometraje o una película de una horita, llamarlo como queráis, de 2022, el año chungo de la vida en el siglo XXI, que es Werewolf by Night. Aquí titulado como La maldición del hombre lobo. Y diréis, Michael Giacchino dirigiendo una especie de capítulo piloto o un especial de algo de tele para la Marvel, pero con un hombre lobo de por medio. Sí, señora, sí, señor, esto ha ocurrido. Y en glorioso blanco y negro. Y además, como el fucking blanco y negro. En fin, que sí, que esto existe, que no nos lo hemos inventado, que yo cuando lo descubrí hace poquito, y mira que han pasado ya casi 2 años de su aparición y de su estreno, yo no me enteré en su momento, yo qué sé, en las páginas estas que miro a veces, por alguna razón me salió una carátula que salía no sé qué de un hombre lobo con Gael García Bernal y que ponía por ahí algo de la Marvel y dije, ¿esto qué es? Esto no lo he visto yo, ¿esto qué ha pasado? Esto es un fake, esto se lo inventa, es una película de esas fan-made que hace ahí la peña y se la ha inventado alguien o no sé qué. Y empiezo a mirar y digo, no, esto es de la Marvel, es de verdad, y salió en 2022 y además, después de haberlo visto, porque yo lo he visionado este Werewolf by Night, que es una historia de una hora tal cual, pues la verdad es que he flipado porque casualmente, o sea, yo es que en los últimos tiempos me he perdido unas cuantas cosas de la Marvel y me ha parecido, o sea, no vamos a decir a efectos de presupuesto y de espectacularidad y de producción, no está al mismo nivel, pero sí que me ha dejado el mismo regustillo que me dejó el Doctor Extraño del Raimi. O sea, salvando todas las distancias presupuestarias, argumentales y de longitud de todo. Pero un registro Marvel que dices, hostia, esto mola. ¿Por qué no hacéis esto más a menudo? Pero bueno, quizás debemos contar de qué va la historia poco, ¿no? Bueno, te digo por qué no hacen esto más a menudo. Porque lo que se le ocurrió a Disney Plus fue ni más ni menos que en octubre del año pasado reestrenarla en color. Esta película. Esta película. Hola. Joder. Con lo cual, o sea, el Michael Giacchino lo quiere hacer en blanco y negro para hacer esos monstruos de la Universal un homenaje. Claro, es un pequeño homenaje, claro, a los hombres lobo universalistas. Ah, Disney, esa gente que va con traje y corbata. Sí, sí, sí. Como no ha llegado a tanta gente, vamos a ponerlo en color, a ver si lo ve más gente. A ver, y si le metís colores neón, igual llega más. Como en Love and Thunder, ¿no? O por ahí. O como en... Bueno, me callo. Pero bueno, sí, realmente Werewolf by Night es un producto del MCU. Y diréis, ¿por qué? Pues bueno, eso os lo vamos a contar ahora, porque lo primero que vamos a hacer es dar un poco de sinopsis de esta película, llamémosla película corta, capítulo piloto de una serie que nunca existirá, o vete tú a saber qué, porque yo no sé qué tenían en la cabeza. Bueno, lo estrenaron en plataforma para un Halloween, creo, de 2022. Sí, supongo que es algún especial Halloween que a veces se sacan de la manga pues muchas sagas, plataformas y franquicias para, pues eso, para darle un poco de chicha a la víspera del 1 de noviembre. Y pero es que yo en su año ni me enteré de esto, Jordi. Entonces, bueno, al grano, ¿qué tenemos en Werewolf by Night? Pues bueno, la película además empieza muy rollo directo al grano, me refiero a que no se anda con tonterías. Estamos en una noche oscura, tenemos truenos, tenemos ahí un ambiente como misterioso y accedemos a un lugar en el que hay una reunión, como una especie de logia secreta de cazadores y de cazadoras que no cazan ciervos, ni jabalís, ni zarigüeyas, cazan monstruos. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, resulta que un gran cazador de monstruos, un tal Bloodstone, acaba de fallecer y alguien debe sustituir a este líder de esta logia secreta de cazadores de monstruos. Y para dilucidar quién va a ser este sucesor o sucesora del cabecilla o del mandamás de la familia y del clan Bloodstone, pues los asistentes a esta reunión de cazadores y cazadoras van a tenerse que someter a una prueba. Y ahí es el momento en el que empieza la película. A ver, no os podemos contar mucho porque es una historia de una hora. Claro. Está súper bien exprimida y súper bien aprovechada, pero os aseguramos que vais a tener un registro sorprendente para ser el MCU. Un registro que podría ser casi, a pesar de que no es especialmente sangriento o gore, porque es el MCU, ninguna película lo es. Y no solamente eso, precisamente blanco y negro ayuda a camuflar los momentos, exacto, en que tienes sangre en la pantalla. Pero que si detrás de Werewolf by Night no estuviera el MCU, estuviera una productora independiente y esto se hubiera puesto en Sitges, mucha gente habría comprado esta propuesta, porque es una propuesta visualmente muy atractiva. Tenemos una galería de personajes, cazadores y cazadoras de monstruos muy originales. Evidentemente, la mayoría salen de los cómics Marvel, o sea, de hecho, la mayoría de todo lo que encontréis en Werewolf by Night sale en algunos cómics de la Marvel, los cómics más esquinaditos hacia la parte oscura del registro Marvel, pero sí, tenemos ahí pues a la Legión de los Monstruos, lo que se denomina Legion of Monsters, dentro del... Que nosotros tenemos una camiseta. Sí, emulando un poco pues a esa galería, ¿no?, de monstruos más o menos superheroicos que hay en la Marvel y que en su momento, pues al menos en los cómics, pues estaban este grupo formado por el Morbius, el motorista fantasma, el Werewolf by Night, que realmente es el nombre completo de un personaje de esta, digamos, parte oscura de la Marvel, y luego un personaje conocido como Man-Thing, que os explicaré, quienes no conozcáis quién es Man-Thing, es como la versión Marvel, la copia, entre comillas, Marvel, de la cosa del pantano, de The Swamp Thing, porque Swamp Thing está adscrita un poco pues al universo DC, y la Marvel, para responder en su momento ante el éxito que en su momento tuvo la cosa del pantano, pues se inventaron al hombre cosa, ¿no? Al Man-Thing. Y también, pues, estaba dentro de este grupo de criaturas o de legión de monstruos, ¿no? O de grupo llamado Legion of Monsters. Pues, yo debo decirte una cosa, que cuéntamelo. Dentro de la colección es Vértice, estos libritos Vértice, uh-huh, en blanco y negro. Sí. Claro, yo tuve una estantería, lo he dicho alguna vez, de tres estantes llena de, madre mía, de estos cómics. Si podríamos viajar en el en tiempo. En la basura. Y ahí compartiendo con los Vengadores, con los Cuatro Fantásticos, con Spider-Man, con el Capitán América y tal. Yo tenía a este señor, que era el Hombre Lobo. El Hombre Lobo tal cual, sin By Night. No, sin By Night, pero era el Hombre Lobo de, sí, Marvel y editado por Vértice. Sí, que era, pues, el equivalente a este, sí, personaje. Y ahora no sé si me equivocaré, pero yo diría que también tenía la colección de Meteoro, que era un corredor de carreras, pero ahora no estoy seguro si también era de Vértice o no, pero que el Hombre Lobo tuve como 5 o 6 episodios de Vértice, seguro. Pues bueno, pues en este fregado se metió en 2022 Michael Giacchino, y realmente, pues oye, sinceramente, un registro súper inesperado del MCU, un registro que ojalá fuera más y se investigara y se desarrollara más en esta parte de la rica rama que tiene la Marvel en su parte de cómics un poco orientados al terror, en un sentido muy amplio y muy laxo, y que al que pertenecen también, pues, sagas como la de Los Hijos de la Medianoche, que es también posterior a la Legion of Monsters. Pero me refiero que la Marvel, por muy Marvel que sea, siempre ha tenido, pues, algunos, toma Meteoro, esto no tendría precio si lo tuvieras en físico, Jordi. Sí, pero pues bueno, alguno tuve también. Algunos se te desvaneció entre las manos como la arena a la orilla de la playa, ¿no? Pero bueno, eso, que a mí Werewolf by Night me ha sorprendido gratamente. O sea, de hecho, os diría que, o sea, no daba ni 5 céntimos porque pudiera existir este tipo de registro viniendo del MCU, y además de la Marvel, evidentemente, como factoría de cómics, pues ya conocía algunos de estos registros y realmente, pues, pensaba que ya se habían olvidado de ellos y que no iban a rascar nada por ahí. Pero es que también lo que se me hace raro, Jordi, y me parece un poco extraño, es que se metieran en esta pequeña aventura, aunque sea pequeña, en 2022, y no ha vuelto a haber ningún tipo de, digamos, de referencia o de atisbo de continuidad, o de, yo qué sé, pues si sacaron como un especial de Halloween esto en el 22, haber sacado otro en el 23 o sacar uno para este próximo año, no lo sé. Entonces es como decir, pero es que qué mamones que sois, con tíos. Esto de los monstruos clásicos ha habido varios problemas. O sea, tú acuérdate el intento que se hizo en 2017, sí, de relanzar los monstruos de la Universal. Exacto. Apostando con Tom Cruise, con Monarch, con la momia y todo tal. Este rollo, y fue, sí, un absoluto fracaso. Ya. Yo creo que con Disney pasó algo parecido. Se quería apostar por los monstruos clásicos, hacer estos mediometrajes para irlos sacando por Halloween de diferentes monstruos del imaginario, sí, que hubieran sido, porque publicados además, en Marvel. Que además más, hay muchos. Sí, sí, o sea, sí, incluso Drácula y Frankenstein. Si viniera el cola blanca, que nos daba un repaso que flipas. Sí, no, yo tengo alguna portada que me ha enviado precisamente Emilio, que tiene a Frankenstein luchando con el Capitán América, por un ejemplo, Frankenstein nazi, además. Sí, sí. O sea, vaya, imagínate. Pobre Frankenstein. Bueno, es lo que hay. Será por el apellido. Frankenstein. Entonces, claro, había mucha iconografía. Pero bueno, no se sabe por qué. Yo supongo que esto se distribuiría solo en la plataforma de Disney Plus. Sí. Y tampoco fue más allá, porque evidentemente no era un mediometraje para estrenar en cines ni, no, para ni nada. Nada así. Y entonces, Pero ¿no te dio la sensación de que podía ser tranquilamente un piloto de algo? Claro, es que a mí un es que piloto de una serie donde sacaras toda esta galería más oscura de monstruos de Marvel. Yo qué sé. Oye, tío, pues tienes un juego espectacular, pero mira, quedó en agua de borrajas, ¿no? Tal cual. O sea, mira, le pasó a Universal con el tema de volver a sacar la franquicia, que incluso tenían escogidos ya actores para hacer de todos los monstruos clásicos, desde el monstruo de la Laguna Negra, Frankenstein, Drácula, ya los tenían escogidos y todo, y además actores importantes para coger la estela de Tom Cruise, y como no funcionó en taquilla, pues igual a la plataforma Envisionados tampoco le funcionó Werewolf by Night. Pero donde sí que ha funcionado es a efectos, digamos, de visionado de fan del género, porque a mí, o sea, no te voy a decir que sea una maravilla, pero es que está muy bien. Pero si has tardado 2 años en verlo, ya, Alma de Cántaro. Pero porque nadie me dijo que existía esta cosa. Si alguien me hubiera dicho, oye, que hay una peliculilla pequeña del Hombre Lobo de Marvel, digo, con eso te estoy pues diciendo voy. La repercusión que ya tuvo. Si es que al final los fans del género tampoco somos tantos, ni tan importantes. Sí, que parece que somos más, pero somos menos. Claro, no si, somos si tantos como si luego parece. Te estrenan cualquier otra cosa de un tema que pueda ser, claro, un documental de un true crime, pero que tenga sensacionalismo y tal, y a lo mejor lo ven 30.000 personas. Sí. O unos coreanos haciendo el tonto en un concurso de fuerza, o un... Sí, o de tirarse pedos, o yo qué sé. O cualquier cosa. O un reality de gente yendo de vacaciones a un sitio para ver los más guapos y las más guapas cómo se aparean. Ya. Y a lo mejor eso es lo que da audiencia, y es lo que les sale rentable, porque tiene menos costes, vale menos de producir, encierras a unos gañanes en una casa y te da mucha más rentabilidad. Les das de comer y poco más. Y poco más. Bueno, y las drogas que no se ven en cámara y ya los está. Y los grabas, sí. Vaya tela. Bueno, en cualquier caso, o sea, ya sé que es feo reivindicar algún producto Marvel, porque se supone que no serán de reivindicar porque están a todos los niveles, pero es que claro, esto ni la propia Marvel le ha dado, digamos, el peso que tiene, que tampoco es mucho, porque es más bien una aventura, una curiosidad dentro del apabullante universo de personajes que hay en el MCU y en los cómics, pero dices, carajo, tío, o sea, es que es... O sea, con vuestra ignominia estáis convirtiendo este piloto, entre comillas, fallido de una serie en una pequeña joya de culto. Y solo han pasado 2 años. Porque, a ver, que no quiero yo venderos tampoco la moto a quienes no hayáis visto Werewolf by Night, que es una propuesta muy simple, muy sencilla, pero muy efectiva. O sea, y tenemos personajes carismáticos, tenemos caracterizaciones muy particulares, tenemos galerías de monstruos colgados de una pared que flipas, tenemos algunos objetos paradigmáticos que son muy particulares también, y luego eso, tenemos personajes como el Jack Russell, como la Elsa Bloodstone, que es la hija del mandamás heredero del clan Bloodstone, que acaba de morir, y que la Elsa Bloodstone, a efectos de la parte oscura de la Marvel, de los cómics, es como una especie de Buffy cazavampiros. Es un poco este rol de cazadora que se dedica, pues eso, a trofear con las criaturas más abyectas que hay dentro de la oscuridad de la noche Marvel, ¿no? Pero es que luego también tenemos a esa galería de cazadores y cazadoras que son menos conocidas y conocidos como Verusa o Jovan o Azazel, que dices, hostia, tío, yo es que solo con ver la cara de los intérpretes y las intérpretes, aunque tengan pocas frases, porque no da tiempo en una hora a tener tantas frases en este registro, pero visten muy bien, no sé. Yo me llevé una gratísima sorpresa, y además voy a confesar también algo que es un poco íntimo. Yo vi este Werewolf by Night con los sobrinos. Y el pequeño, cuando empezó, minuto uno, me agarró del brazo y me dijo, tengo miedo. O sea, hace el efecto que tiene que hacer en un niño de 9 años. Me refiero que a ese nivel está bien construida, está bien balanceada, y luego no le dio miedo más. Pero el inicio, que empieza así como con musiquilla tenebrosa, las sombras, va recorriendo la cámara el lugar donde está siendo el sepelio del mandamás de los Bloodstone, da cague, y a los niños les da cague. O sea, que algo bien hecho ha tenido por ahí el Michael Giacchino para que produzca ese tipo de reacciones. No, y no yo sé. Te digo una cosa, que esto, la pena es eso, que no fuera el germen, pues de una miniserie, sí, o de una serie con todos los personajes de esa banda más oscura de Marvel. De hecho, para mí la pena es que la banda más oscura de Marvel, excepto ese Doctor Extraño dirigido por Sam Raimi, uh-huh. porque de casta le viene al galgo. Por favor. Es la que tiene Sony, no la MCU. Ya. Y la está desaprovechando absolutamente. Totalmente. Sony ha tenido a Venom. Sony ha tenido a Carnage. Sony ha tenido a Morbius. Tal cual, tal cual. ¿Y a cuál peor? De hecho, yo no he podido ver ninguna de esas. Son bastante simplonas, sí. Pero bueno, viene Venom 3. Desafortunadamente simplonas. Que yo no sé, después de Venom y Venom versus Carnage, ¿cómo se atreven a hacer Venom 3? Porque es que... Pues porque dio taquilla, supongo, que o no. ¿Quieres también decir que dio taquilla? No lo sé, que lo desconozco. Es que no, ¿eh? No lo sé, pero... Pero claro, si repiten será por puro dinero, no creo que lo hagan por el arte. O sea, por el... Yo creo que quieren potenciar... Es lo que hablábamos, a veces tienen que hacer películas para no perder los derechos, acuérdate. Ya, también, sí. Que esa es otra. Pero ¿cuánto dinero vale no perder derechos? O sea, porque claro, si luego no los vas a recuperar de alguna forma... Ojo, que ya están habiendo productoras que están quemando películas que ya estaban producidas para estrenar, uh-huh. porque fiscalmente les sale mejor que estrenarla y perder dinero. Ya ves. O sea, y esto ha pasado ya con varias películas. Se han quejado precisamente directores, guionistas... La gente que ha trabajado en las películas... Porque ya se ha hecho con varias películas. Pero qué feo, para eso la cuelgas en internet gratis y ya está, no sé. Pero claro, no, porque entonces no tiene las exenciones fiscales. Claro, qué fuerte. Pues esta gente... Es un tema económico. Es un tema económico o un tema de leyes sobre el arte y sobre el registro audiovisual. Bueno, Estados Unidos sabemos que es un mundo... Sí, que además el tema de las leyes allí pues siempre va para donde va, ¿no? O sea, lo vemos cada vez en cada serie o en cada... película en la que hay una cuestión judicial. Es un ecosistema financiero y económico muy fuerte que mueve mucho dinero y bueno, pues contra eso pues no podemos luchar mucho, la verdad. Pero realmente da un poco de rabia y en parte también ascopena que pues cosas y productos que puedan ser pues potencialmente muy atractivos se queden en nada o en el olvido por las decisiones de los directivos, ¿no? Y de las directivas, que también las hay. Así que, bueno, no sé. Yo supongo que si pudiéramos saber la verdad que hay detrás de por qué me he tenido que enterar que existe Werewolf by Night 2 años después, pues seguramente nos daría mucha rabia. Uh-huh. Pero bueno, yo qué sé. Que ahora tenía 2 nombres en mente, pero sí. He querido corroborarlos. La última que ha hecho estas jugadas ha sido la Warner, vale, que ha destruido Batgirl después de estar finalizada. ¿En serio? ¿Ya acabada? Sí, sí, sí, sí. Puta y Coyote versus Acme, que era Coyote y Correcaminos en imagen real. Hostia. Además, eso sí que es extraño y particular. Un Coyote y un Correcaminos interpretados por animales reales. Pues sí, la verdad es que... No voy a decir que tenemos un problema, pero ya se filtrará eso por algún sitio en algún momento. Se ve que la de Coyote versus Acme en 2024, en marzo, hubo filtraciones. No sé si estará completa, uh-huh. pero bueno. Y si no, algún hacker de la extinta Unión Soviética entrará en algún servidor de la Warner y pegará una copiada. Pero bueno, yo qué sé, ironizamos sobre el tema, ¿eh? No es que queramos fomentar el hackerismo ni nada por el estilo, pero son cosas que ocurren como los hitmans en el mundo real, que por mucho que nos quieran pues eso, demostrar algunas películas que son un mito, realmente existen. Uh-huh. Lo que pasa es que igual no están al alcance de cualquiera. No, pero además Warner ha abierto la caja de los truenos porque sí. Encima ha habido... directores, guionistas, músicos y actrices y actores que han dicho de no volver a trabajar con Warner. Hacerle un boicot, porque decir que para ir a... Ya no es cuestión de ganar un sueldo. Es que es feo esto. Es una cuestión de hacer un trabajo y que luego por motivos fiscales, para cerrar bien el ejercicio, te lo destruyan, no salga nunca a la luz y, claro, si empezaran a hacer esto todas las productoras, al final... que filmarían 80, 100 películas al año y luego 20 por temas fiscales las destruirían y ya está. Claro, las que sean potencialmente menos atractivas para los directivos, porque eso correcto. Es una cuestión subjetiva. Es que encima también. Es una cuestión subjetiva porque al no estrenarlas tampoco sabes a ciencia cierta... Y sabemos que algunos de estos tipos o tipas pues no tienen una idea muy centrada de lo que funciona ahí fuera no o no. Mientras no les falte la farlopa no tienen problema. Sí, entonces pues bueno, tenemos un problema de percepción de la peliculidad, ¿no? De la pelicularidad. Pero bueno, yo qué sé. Qué feo todo eso. Yo, si te digo la verdad, Me parece súper asquerosito y deleznable. Pero bueno, sí, con el mundo del dinero hemos pegado y estamos hablando de mucho dinero Pero es también. que al final es que estamos siempre en lo mismo. Nadie Ya. hace nada por amor al arte, todo son cuestiones económicas y la puta historia de la humanidad se resume en Está eso, basada en eso. Sí, ¿eh? sí, sí. ¿Por qué hay guerras? Por el poder La económico, tema punto. económico. La puedes disfrazar de otras cosas, pero al final es la economía lo que está detrás Pues ya siempre. está. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más de Werewolf by Night, No, yo creo que está Jordi, todo explicado, porque muy tú recomendable. me contaste que la habías visto en su momento Sí, también, yo la vi ¿no? cuando salió, sí. Por eso que me refiero que también, pues en su momento, pues quedaría en ese cogote de la memoria, porque esto salió en Halloween, que coincide con muchos Bueno, pero festivales, como con fue un muchas mediometraje y cosas. tal, pues no se dio de comentarla en el programa. Sí, es que además, no, porque además eso salió En en plena el año vorágine de chungo. festivales de. No, pero ya no solo eso, era 2022, justo se volvía sin mascarilla a los festivales y cayó pues en octubre finales, Ya. pues con Sitges, con Donosti, con Molins, con Cocheras, pues que. Con el tsunami de los ¿Quién se va a acordar de un festis. mediometraje en blanco y Exacto. negro del Michael Giacchino de 56 minutos? Pues Sí, eso. con Gael García Bernal Bernal de como protagonista. coprotagonista, que él es el que tiene más minutos quizás en pantalla, pero eso, que con un reparto también, y ya con esto ya acabamos esto y el programa entero, pues como Laura Donnelly o como el Kirk R. Thatcher, que a efectos prácticos pues tiene muy buena pinta también dentro del reparto haciendo de Jovan, porque os puede incluso recordar algún actor que se le parece un poco, pero bueno, yo qué sé, cosas que pasan a veces con las caracterizaciones, y que luego también tenemos pues a actores de esos que no se les ve la cara porque van caracterizando a una criatura, como al Kerry Jones, que es un actor afro que hace de un monstruo, de una criatura, que no voy a decir quién es, porque la tenéis que descubrir en el visionado de Werewolf by Night. Así que, bueno, a pesar de su modestidad, a pesar de su tamaño, es recomendable. Y es eso, uno de esos puntos de originalidad que tiene la Marvel, aunque sea involuntaria, porque yo creo que ha sido eso, más involuntariedad que otra No, cosa, seguramente o yo qué sé qué. hubo alguien que se interesó por este tipo de proyecto y le puso cara y Intentó ojos, y luego en desarrollar los y. despachos ya se encargaron de destruirlo. Ya. Bueno, pues al menos queda este pequeño registro, que no se le olvide, no lo borréis de los discos duros por si lo quieren borrar luego para perder, así quitarse impuestos o para alguna exención de mierda de esas. Y bueno, y No, pasa. Y pa lo tienen que hacer antes de a, por, estrenarlo. a priori, no Antes a de estrenarlo, ya sea posteriori. en cines o en plataformas, si no, ya no tienes la exención fiscal. Vale, bueno, en cualquier caso, no lo borréis de los discos duros, por si acaso. Por si hay una tormenta cósmica que borra las plataformas de un día para otro. En fin, dicho esto, Jordi, sí que nos tenemos que despedir ya. No sé si te queda algo en el tintero de los Me quedan hombres cosas, lobo. pero como tenemos programa en 7 días, Exacto, ¿o sí. no? Sí, es que aquí totalmente, si Pues te sobra un yogur de un programa, te tendremos lo nuevas guardas. cosas. Ya puedo anunciar que a lo Sí. mejor se viene otro programa donde aparezcan un par de clásicos de los años 60 de terror. Bueno, es que De dos en dos. eso es otra mina ¿A ti te daban dos? que no sé. ¿Perdón? ¿A ti te daban dos como los Petit Suisse? A mí me daban dos galletones cuando me portaba mal, uno en cada lado de la cara, pero bueno, o en cada nalga de mi flaco culo, pero bueno, sí, me daban dos siempre. Pues nada, pues Pues eso, también con los clásicos de terror de dos en dos. dobles programas, muy bien. Pues nos marchamos y ya os podéis imaginar con mi gusto musical y mis filias también ahí que rozan el paroxismo, que nos marchamos con más material sonoro de las canciones que aparecen en el largometraje Boy Kills World. Totalmente recomendable por muchas razones, ya lo hemos dicho antes, pero la música es una de ellas, al menos por mi parte. Y ahora vamos a escuchar otro tema de El Mitchells Affair titulado Lal Mahal, no Taj, sino Lal, y en el que colabora la vocalista, la cantante Pilla Malik, que creo que sí que tiene alguna procedencia o ancestro de Asia y que es una voz habitual, quienes conozcáis a El Mitchells Affair, que pone algunas voces muy exóticas en algunas producciones de este proyecto musical, que a veces, en vez de parecer que está hecho en Nueva York, parece que está hecho, pues eso, en Indonesia, en Singapur o en cualquier sitio de por allá del este lejano. Pero bueno, dicho esto, Jordi, sí que ahora ya nos marchamos como nos tenemos que marchar aquí en Sin Audiencia. Pues mi voz no es tan exótica, pero sí que es la que siempre os despide. Valar Morghulis. Motherfuckers de las distopías dictatoriales.